dime. Dime. Un chiquillo, un chiquillo, ¿cómo está cambiando el tiempo? Ya está haciendo calor, tú, ya está haciendo calor. Está haciendo, bueno, está la cosa todavía un poquito miscelánea. Sí, miscelánea. La madre que te parió. Este año te graduarás en la escuela. Deberías pensar en hacer planes para el futuro. Exacto, un plan. Quiero trabajar en la radio. ¡No! ¿Quiere trabajar en la radio? Pero para trabajar en la radio tiene que tener buena voz, capacidad mediática y de comunicación. Y tú a duras penas si hablas. Ay, hay gente que nos quiere mucho, ¿eh? Ay, esos son los comentarios que hicieron cuando la primera vez que presentamos un proyecto a la radio, pues nosotros lo grabamos y esto fue lo que nos contaban, ¿no? Lo que acaban de escuchar. Fue el comentario, pero, más generalizado. Pero ahora mismo estamos aquí, no sé si hacemos el bien o hacemos el mal, a cuatro y seis minutos de la madrugada, una hora antes en Canarias. Ya metidos en un miércoles que tiene numerito 26 de abril del año 2006. ¿Qué tal Sevilla? ¿Cómo estamos? Y el resto de este gran cortijo que es España, como nos gusta decir. Hoy, Sevilla está lleno de pescaditos, de sevillana, bueno, hoy, maravilloso. No me toques la palma que me enfado. No me enfadas, no. Bueno, ya tan tempranito. Todavía estamos de madrugada, Sergio. Todavía de madrugada. Oye, este programa se escucha en las cárceles. Sí. Quien tenga transistor, ¿no? Claro. Un saludo a todos, ¿eh? Porque el juez deniega la libertad para la exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, por riesgo de fuga. ¿Te la imaginas? La gran evasión. Steve McQueen, Marisol Yagüe, Juan Antonio Marisol Roca. Yagüe. La huida. La huida allí saltando, ¿eh? ¿Te la imaginas a la Yagüe con la cucharita, no con el martillito? Fuga de gemas. Fuga de Laurín, como Clint Eastwood, fuga de Laurín. ¿Te la imaginas con el martillito de gemas, como Tim Robin en cadena perpetua haciendo el buquetito? Yo la veo flojota para lo de hacer el boquete, ¿no? Ay, un boquete, cómo nos gusta un boquete aquí. Un saludo también, oye, a la gente de Talleres. Ya van 27 detenidos, ¿no? Ya van 27, y dos subiendo. Han sido detenidos. ¡Sube! Menudo bingo tiene montado el juez Miguel Ángel Torres, el encargado de perseguir la corrupción municipal en Marbella. Y ha detenido a dos más en Madrid, dos empresarios de una conocidísima empresa de autobuses de la Costa del Sol. ¡Conocidísima! ¡Ay! Amiguitos, hoy también sabemos que la cubierta del Olímpico de Sevilla, aquella que pesaba más de 105 toneladas, fue vendida y no robada. La gigantesca estructura costó más de 1 millón de euros y por lo visto fue vendida y ahora dicen que no fue robada. ¿En qué quedamos? Aquí hay caja bolsillo, esto huele a presunta caja bolsillo. Avisamos que pueden empezar a participar de este espectáculo que hoy tenemos más erótico que nunca. Pueden empezar a participar en el 11 horas, espacio al 5151, no sonoras, @onda0.es. Y el 91 426 2599. Ay, Dios mío de mi vida. Por cierto, estamos con Roch. Nos ha emocionado la imagen cuando el Villarreal no ha podido ser. Cuando ha fallado el penalti, el pobre tiró allí. Pobre, llorando. Yo le estamos que con le él. Da, que le iba a dar algo, ¿eh? No, es normal. Y estamos con el Villarreal, más que nunca con el Villarreal. Estamos. Han rozado la gloria, pero se han quedado en ese mágico Tigres, puesto. Leones, el submarino amarillo, siempre, por siempre y para siempre. Recuerdo especial desde el 12 con el Onda Cero. ¡Para adelante! ¡Ay, en un día también! ¿Qué nos deja? Confirma que dejará el fútbol tras el Mundial de Alemania. Zinedine Zidane. Estamos en condiciones de adelantar que en la próxima hora, en la cara de Por Detrás del Deporte, la sección deportiva del programa, vamos a escudriñar el verdadero mensaje oculto que se halla, que se encuentra detrás de las palabras de Zinedine Zidane anunciando su retirada del fútbol. Ya lo tendremos. Y también tendremos para el No Sonoras en Onda Cero, pues estamos detrás de la noticia y hemos tenido, bueno, tenemos declaraciones que hace Román Riquelme para este programa. También será la siguiente hora del programa. Oye, hablando de actualidad, ¿tú te imaginas al que tiene que contar cada una de las 4 millones y pico de firmas que ha presentado el Partido Popular, Rajoy, a la cabeza? Venga, furgoneta. El auditor, el contable, el que tiene que puntear. y todas las firmas y todo el rollo, son las firmas que piden un referéndum para también opinar, y el resto de España opine sobre lo del estatuto catalán. Tiene su miga el asunto. Nosotros ya no entramos en ese asunto, habrá tiempo, y ya ha habido tiempo, a través del culebrón Pasión de Catalanes, pero... ¿Tú te imaginas al que tiene que contar todas las firmas? ¡Oye, se va a perder la vista, dice, hombre! ¡Una mancha de trabajo! ¡Con tres diostrías de más me he ido! Dijo el tío al irse. ¡Con tres diostrías de más me he ido! ¡No, pero, ay, tío! ¡A él no tiene su pompón! ¡Es lo que tiene en sus manos! ¡Es la técnica! ¡Los mandos de la nave espacial no sonoras son controlados por él! ¡El vecino que toda loba quisiera tener no es otro que... ¡Sergio Salvaje Monforte! Como María Pastillo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y a las 4 y 11 de la madrugada, 3 y 11 en Canarias, estoy en condiciones desde los micrófonos de Onda Cero de decir que él es el Lera, el auténtico dobladillo del pantalón de Frank Sinatra. Era el gemelo que lucían los puños de Dean Martin. Y también esa camisa con chorreras de Sammy Davis Jr. Y ni te cuento porque él era los calcetines negro de Peter Lamford. Todo eso y mucho más ha sido y ahora es el auténtico huracán del micrófono y lo tenemos aquí para mantenerte despierta y despierto. Se llama Sergio Fernández, el Monaguillo. De ir a vuestras personas, bienvenidos a este espectáculo espectacular que vamos a tener hasta las 6 de la madrugada aquí en los laboratorios de No Sonoras en Onda Cero. Y ya sabéis, amiguitos, ahora toca presentar a él. Él fue el primero que le hizo la ITV a C3PO y R2D2. Él tenía que encargarse de barrer la cabina de pelo, sobre todo del Halcón Milenario, porque tenían un chofer que tenía más pelos que un kiwi. Él fue el de los primeros que tuvo algo con la princesa Amigdala. Fue su médico de la Seguridad Social. Él no es otro que José Luis Salas. Soy un cerdo. De pata negra, de pelo en pecho, comió de mierda. Tampoco te pases. Me quedo con la guitarra de Mark Knopfler, que vuelve con Emmylou Harris y estará, por cierto, actuando en España. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Lady Rachel. Esto es sonido terapéutico, Sonido terapéutico. Es terapéutico. Dicen que las empresas podrán hacer fijos a empleados temporales con un despido más barato. Los empresarios que quieran hacer fijos a sus trabajadores temporales podrán utilizar el contrato de fomento del empleo, cuya indemnización por despido es más barata que la del contrato indefinido ordinario. Son reformas del mercado de trabajo. Más conocido también en la calle como el contrato fijo chicle. ¿Tú qué eres, fijo o chicle? Dice yo chicle. El perfil, dice un estudio de la SED, que el perfil de la persona con dolor crónico es mujer, ama de casa y de nivel medio y bajo. Esto es un estudio de la Sociedad Española del Dolor. Mari Carmen, seguro. Mari Carmen, después de que llama. Es muy del dolor. Seguro. Y tengo una noticia que a mí me encanta. Smashing Pumpkins grabarán un nuevo disco el próximo verano. Ya le falta dinero ya en la cartilla de ahorro al Carbolota, ¿no? Billy Corgan ha colgado en su página web el anuncio de que la banda se vuelve a unir, regresa la banda liderada por Billy Corgan, y bueno, y además con un nuevo trabajo, o sea, pues lo tenemos para el próximo verano. Oye, desde aquí, mira, pues son cositas buenas para escuchar, para el oído, habiendo lo que hay. Por cierto, no sé cómo dar esta noticia, pero hay que darla, ya que tú has abierto la caja de Pandora. Cuéntame, la caja de los tonos con los anuncios. Corta la música, vamos fuerte, fuera música. Cuéntalo, hombre. Ya ha salido a la venta el nuevo disco de La Oreja de Van Gogh. joder. Parafraseando al mítico. Oye, ¿qué tal, Fernández, el Monaguillo? ¿Y qué tal? Parafraseando al mítico Sergio Fernández el Monaguillo, solamente diré... ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? El disco se llama Guapa. La madre que los parió. ¡Ay, amiguitos! Bueno. ¿Por qué no se dedicarían a su estudio? Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy, muy erótico. Y te queremos preguntar una cosa a raíz de una noticia. Los expertos ven un futuro lleno de juguetes y robots sexuales. Cuando los principales expertos en sexo de Estados Unidos, no somos nosotros, que sería aquí de España. Esto es surrealismo puro, hablando de sexo, de juguetes sexuales y la musiquita de Marco. Porque hoy también te vamos a preguntar cuáles fueron tus primeros juguetitos. Pues los expertos en sexo de Estados Unidos se reunieron recientemente para abordar cómo será la próxima década en su campo. Un campo que a nosotros nos encanta explorar. Algunos imaginaron un futuro en el que las fantasías serán satisfechas por compañeros sexuales artificiales. Lo que muy probablemente se presente será una experiencia multisensual de sexo virtual. El sexo virtual permite ya a personas en dos ordenadores remotos manipular aparatos electrónicos como un vibrador para satisfacer las peticiones sexuales del otro a kilómetros de distancia. Se llamaría el sinulator. El ciruelator le pondría yo, de ciruelo. Sinulator. Entonces nosotros hoy, ¿qué te queremos de pedir? Pues hoy queremos que nos digas cuáles fueron tus primeros juguetes. Los de verdad. Tus primeros juguetes, porque los madermanes. Yo luego voy a... Mira, libérate. La muñeca Nancy. Oye, yo luego te voy a contar en la siguiente hora la fábula del escalectre. Ah, buena. Y por eso también queremos, ya adentrándonos en la temática y en la hora que es y cómo somos ya de mayores, algunos. ¿Y tu primer juguete erótico? ¿Lo tuviste? En caso afirmativo, ¿cómo era? ¿Has utilizado los últimos adelantos en sexo virtual? ¿Has hecho cibersexo? ¿O has utilizado alguno de esos aparatos ahora que se conecta al ordenador? Es igual que el joystick de toda la vida, pero para otro uso. Loco el mundo. ¿Qué más cosita? Seguimos preguntándote cuál es el peor bicho, monstruo, extraterrestre o criatura de la historia del cine fantástico de terror. Y también que ejerzas de crítico de cine, que nos cuentes qué has visto en cine o en DVD recientemente para que nos lo critiques o lo pongas por las nubes. Y que sigas votando a las canciones más puercas, pero tremendamente divinas del No Sonoras de Onda Cero, mira, que está cantándola. Sexual no es un delito. Hoy tenemos un programa muy, muy erótico y puedes empezar a participar, puedes empezar a quitarte la ropa a través del SMS 11 horas espacio al 5151. Puedes arrancarte la faja a través del no sonoras @onda0.es y ya puedes darnos con tu lengüita en el 91 426 2599. Porque esto de los aparatitos sexuales comenzó pues hace muy poco, cuando nos dio por hablar del anillo vibrador. Sí, porque hace unos días teníamos una llamada, entraba otro tema, un tema de la sesión Golofa, la película y todo eso, y este oyente ilustraba y se adentraba en el terreno tan suave del sexo. Y también retomaba el asunto del famoso condón vibrador. Sí. Que nosotros, recuérdalo Sergio, ya anunciamos que era tanto para él como para ella. Pero hubo dudas en aquel momento. Se disiparon las dudas hasta el punto de que este oyente nos abría mucho más la perspectiva. ¡Venga! Oye, un abracito. Mira, hay una muy buena que dice: tías disfrutan más en el acto copulatorio porque la cena, copas y hotel le suelen salir gratis. Hice la peli de Caspa de ficción en la de Travolta con rastas verdes. Así, batalla, campo de batalla. Campo de batalla, la tierra. Sí, la de la cienciología. Una cosa horrible. ¡Qué cosa, Dios! Oye, Marco, ¿te vas? No, escucha, quería comentar una cosa, que hace no sé cuántas semanas, o un mes, yo qué sé, hablaste del anillo de este estimulador. Ah, sí, un reportaje muy interesante. Yo ya me diciendo que no era para los dos, que era solamente para ella. Sí. Pues tengo que ratificar porque sí, en el paquete, pone que es para los dos. ¿En qué paquete? ¿En qué paquete? Para él y para ella. Pero yo te aseguro, porque yo lo tengo. Ah, que la has comprado. Yo te aseguro porque yo lo tengo. ¿Cuánto vale, Marcos? Bueno, 8 euros en principio, ahora está por 6 euros y algo. Ha bajado un poquito, pasado, ¿no? ¿Sabes? Es barato Eli, ¿no? Bueno, es barato Eli. Un momento. Esto sí que es interesante. No es dinero. Rompemos el guión, claro se rompe sí. El guión enteramente. Y vamos a hablar de... Marcos, vamos a lo que vamos. Vamos Marcos. A lo que vamos. Bueno, entonces, es para los dos. Dice en la cajita dice que es para los dos. No, cajita no, paquetito. Tengo un paquetito. El paquetito dice que hombre, es para los dos. La cosa acompaña con lo que es. Eso y... no se llama caja, se llama paquete. Paquete. Porque es anillo para el paquete. Exactamente, bueno, y tú lo has probado, ¿y qué? ¿Es para los dos o más para uno que o para una? Mira, si tú me dices que es para los dos en el sentido de que tú disfrutas dándole placer a ella, sí. Pero placer físico tú, ni de coña. Vamos a ver. Se te queda el catarro, es un ajo. Escúchame, churrita, ¿se te saltaron las lágrimas en el uso? No. No, vamos a ver, ¿nos puedes describir cuál es en cuestión cuando tú sacas el aparato de su paquete, cuál es el desarrollo que tienes que llevar a cabo? Bueno, pues se coloca como si fuera un preservativo, ¿sí? Es como si fuera un preservativo, pero simplemente la anilla de atrás. ¿El aro? Sí, y tiene pegado, tiene una cosa que debe ser de silicona con una pequeña protuberancia que es lo que vibra. Esa protuberancia está en el clítoris de la mujer. ¿Y esto que lleva una pila? ¿Esto es un sistema de nanoelectrónica? ¿De nanoelectrónica? Más bien, no, más bien es... Perdonad, más bien es naboelectrónica. Según las instrucciones, dura 20 minutos. Tiene un pequeño interruptor y tal, ¿no? Pero... Ay, Dios. O sea, te promete, el paquete te promete 20 minutos de placer. No, nosotros digamos 5 minutos y fuera. Ah, 5 minutos. No, pero 5 minutos es lo que tú... O sea, que el aparato tuviera... No, me entendéis. 5 minutos se quita y se continúa. Ah, que es para el calentamiento, ¿no? O para poner más a tono, pero no los 20 minutos porque no. Porque a mí mi mujer me dice no, fuera, porque está muy bien al principio, pero luego ya... Tu mujer te le gusta... tú le gustas más como las chilas al natural, ¿no? A mí me gusta de todas maneras, hasta cagando. Bueno, Marcas... No. Marcos, impresionante documento, gracias bueno. por ha servido una ampliación del reportaje que hace ya un mes tuvimos aquí en el No Son Oros de Onda Cero, divulgación científica sexual, que es lo más importante. Gracias Marcos por haber sido nuestro conejillo de Indias. ¿Eh? Vale. O tu mujer, da igual. Bueno, oye, que te vaya muy bien Marcos, de verdad, ¿eh? Vale. Dúchate que sale económico. Bueno, hasta luego. Tú sigue probando cosas, Eso, cosas, sigue, tú y, sigue. Y nos las cuentas. No, yo no paro. Tú no paras. No parar, ha visto, yo sabía que había uno que se estaba llevando lo mío también. Venga. Había uno que se estaba llevando también lo del monaguillo porque ha perdido enteros. ¿Qué momento? ¿Qué momentazo tuvimos? Bueno, pues un oyente nos ilustró sobre el funcionamiento del preservativo vibrador, el condón con el arillito. El anillo vibrador, sí. Y eso es lo que te estamos pidiendo, vibrador. Que nos cuentes pues tu experiencia, si alguna vez has utilizado algún juego erótico, si has utilizado estos últimos adelantos en sexo virtual, que hablaba el reportaje que acabamos de leer... Y también que nos cuente tus verdaderos primeros juguetes, porque yo soy muy del escaletri salas también, y también de... ¿Cuál era eso que tú has montado también, que era el... aparte el sin castillos, él y es el muy tente, de... el tente también. Nos dicen ya por aquí, mira, en el 11 horas, espacio 5151, dicen, la bolsa de soldaditos, dos ejércitos enfrentados y apuntar con una chapa. Mi primer juguete erótico fue mi prima la gloriosa, firma Leviatán. Muy malo. Elena nos invita, Elena de la T4 a la feria. Yo le he dicho que yo me voy con ella, pero ¿qué tengo que hacer para irme contigo? Mira, dice por aquí, también dice Elena de la T4 que vayamos a la feria, que adivinemos qué caseta tiene al lado de la suya. La de don Carlos Herrero. No, a la feria. Si Carlos Herrero no va a la mira, feria. Mira, dice, mi primer juguete sexual con 10 años, mi derecha, qué campeona. Aunque hoy en día practico el cibersexo por cámara. Y churrita, probarlo, monaguillo, eres el amo, dice, oye, ¿y por qué no nos llamas? Hace cibersexo por cámara. No, o lo llamamos nosotros, que nos lo cuente. Por micro, y por micro lo hace, está claro que sí. Yo no sé si él lo hace por micro porque nos llamaba al 91-426-2599. ¡Paco! ¡Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco! Nos alegramos de ir tu persona, Paco. Buenos días, buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días, te lo juro que tempranito te levantas, que tempranito y con qué ímpetu. ¿En qué punto del GPS te ubicas, Paco? En Sabadell. Soy Paco el Pollero. ¡Paco el Pollero! ¡Paco! Bueno, el oye, ¿el motivo de tu llamada, ¿has jugado alguna vez con algún juguetito erótico? Pues no, de momento no me ha hecho falta y con mi fantasía tengo bastante. Ah, pero la fantasía ha sido lo que hacía pelo, ¿no? ¿No te ha hecho falta ningún complemento? No ha hecho falta. De momento tengo suficiente fantasía y me sobra. Oye, ¿nunca había estado en la cama 3? Pues con José María García, sí. Ah, vale, venga. ¿Alguna cosita más? Sí, oye, una cosa. Sí. Mis primeros juguetes fueron Mar del Mar, los indios y vaqueros de plástico y esas cosas, pero... Pero oye, ¿a que no sabes quién fue primero, Hyperman o Mar del Mar? ¿El Mar del Mar? Sí. ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, primero ¡que uno tiene una bañita no. ya, guapo! Fue primero Hyperman. Primero fue Madelman, ¿no? No, Madelman. Primero fue Hyperman y el Madelman no, es más grande. Perdona, Molaguillo, ahí te equivocas. No, Madelman. Bueno, pero tampoco enfadé conmigo, ¿no? Madelman es más pequeñito de tamaño que Hyperman, ¿eh? Sí, fue primero Madelman. Fue antes y los pies no tenía pies, se enganchaban así como en un agujero que lo han vuelto a sacar hace 4 días. Eso pues, es. Por vuestra culpa, ¿sí? me voy a tener que comprar un MP3, que no sé cómo funciona, porque eso de la electrónica no se me da demasiado bien, pero por vuestra culpa me voy a comprar un MP3 para grabarme el programa, porque os voy a dejar de escuchar en directo. No me digas eso. Porque cambio de faena. ¿Qué te hemos hecho? No, la edad, que ya tanto cargar y cargar pollo con 42 que ya tengo, pues la espalda se ha resentido. Oye, mira, para que tú veas, ya nos dice por aquí, el Madelman apareció en 1968 y estuvo hasta el 82 y a continuación, años después, salió el Hyperman. ¿Eh? ¿Cómo me da la edad? Claro, si lo tenía yo. Hyperman era un modelo. Pero cuando si yo no, dejé de jugar con muñequitos, salió Hyperman este. Y después claro, salió... Y pasaste la muñequita, claro. Ahí. Después el clip de Famóvil. Por ejemplo. Pues bueno, que me grabaré vuestros programas, me los descargaré. Y os iré escuchando con retraso, porque no tenéis actualizado. Ya me he estado informando y he estado entrando en el Monaguillo y en... El monaguillo.com. Y en Onda Cero he estado entrando y lleváis un poco de retraso. Bueno, pero... Escucharé con retraso, pero yo os mandaré algún email. Muchas gracias. Venga. Paco. Un abrazo venga, Paco. Muy grande a los tres. Sí. Y muchos besos a todos. Venga. Muchas gracias saludo, por lo Paco, que era. Venga, adiós. Gracias a vosotros. Dúchate. Escúchate que sale muy, muy, muy económico. Bueno, va saliendo por el momento económico. Ay, Dios mío, vivía 4:28 de la madrugada, 3:28 en Canarias. El SMS se ha vuelto loco igual que el correo electrónico. Alberto, sí. Gracias por tu SMS y gracias sobre todo por seguirnos. Vamos a nombrarte el apuntador del programa. Muchísimas gracias. Oye, dice por aquí, el primer juguete, el sobre sorpresa y el autocross. Y el juguete erótico, un guante de látex y jabón. Dice por aquí Daniel Kang en el correo electrónico no son horas al garrobito donde hacer punto es. Hay una versión porno de T, que fue la película que trajimos ayer. Es igual que T, solo que la bicicleta no tiene sillín y en vez del dedo se le enciende otra cosa. El tío en vez de decir mi casa dice mi cosa. Dice mi juguete favorito fue un futbolín y todavía lo tengo. Y un escaléctric que aunque hecho mixto también conservo. Esto en el 11 horas espacio al 5151. Tu juguete de la infancia, tu primer juguete erótico. Y háblanos si has hecho sexo virtual. Hoy, más José en el correo electrónico. Buenas noches, churritas. Seguid así, sois unos monstruos. Y nos manda una canción, Operación Mutante. Ya sabéis que las coplas guarronas, pero divinamente inmensas, las podéis enviar a través del no son horas al garrabita onda 0.es. No olvidéis el detalle, no olvidéis para nada el detallito. Dice, habrá que escucharla. Buen programa de hoy, buen tema. Mi juguete erótico es mi pareja de mano. De hecho, son parejas, no es malo darse placer. La pareja no protesta. Tanque de Logroño. Javi también nos manda un MP3 particular, tu guapo tuning. Un saludo a los sufridos curritos del ciruito de Pinto. Y buenas madrugadas, churrines. Pues buenas madrugadas para ti. Gracias por el envío. Ay, amigos, pero yo me quiero ir de paseo. Me quiero poner la peluca, mis zapatos de plataforma, pintarme un poquito porque algunas veces me vuelvo lo que incluso a estas horas. Y nos vamos a la discoteca. A la discoteca. off a la discoteca. Venid con todas mis amigas a volvernos locas encima de esta mesa. Y os dejo en compañía de José Luis Salas, amigos, que sacan el rímel, que comienza la sesión golfa. Porque déjame, Monforte. Hoy toco otra cosa. Esto es más propio. Priscilla, reina del desierto. Las aventuras de Priscilla, reina del desierto. Una película de Stephen Elliott, que es también su guionista, realizada en 1994, recorriendo Australia. Ahí los tenemos a Hugo Weaving, el señor Smith de Matrix. Antes, ya sabemos por qué tenía esa mala leche en Matrix, porque no le dejaron seguir siendo una reinona. Este Guy Pearce, que suena muy bien, porque le va muy bien ese nombre. Y Terence Stamp, haciendo de operadísima Bernadette Bassinger en Priscilla. ¿Por qué empieza Priscilla? Pues porque hay una gira que tiene truco. Por Australia, están en Sydney. Ellas triunfan, reinonas del programa local, locas de Sydney, triunfan con sus imitaciones, con sus momentos tan especiales, esos maquillajes, esas vestimentas, pero se le muere el marido con 25 años, el trompeta se le muere a Bernadette, a Terence Stamp, y decide aceptar la oferta de su buen amigo, amiga Hugo Weaving, porque hay una señora que tiene un hotel, que tiene truco, tiene un secreto en la película, que les llama porque necesita de su arte. Diga, ¿cuánto durará la gira? 4 semanas. Sueldo mínimo, 2 funciones noche y alojamiento incluido. No me puedo pasar aquí todo el día llorando. Se me corre el maquillaje, parezco un mapache. Buena chica, así me gusta. El desierto es lo bastante grande para que quepamos 2. Seremos 3. Seremos 3. Y vaya 3, si nos permitís que agreguemos. Creí que nos íbamos a apartar de toda esta jodienda. 2 son pareja, 3 una fiesta, Bernabé, guapita. Alegría de la huerta. Como es el personaje de Guy Pearce, Adam Felicia Jollywood the Fellow. Tú tiene mucho truco, tiene mucho encanto. Pues nada, caminito del campo y tenemos a las 3, ¡qué alegría! Nos desenchufamos los rizapelos y nos vamos al campo, Felicia. ¿Por qué dejas tú todo este glamour para irte a un agujero en medio de ninguna parte? ¿De verdad quieres saberlo? ¿De verdad? Porque desde que era un crío he tenido un sueño que ahora, por fin, puedo hacer realidad. ¿Y es? Viajar al centro de Australia, trepar al cañón del rey, hecho una reina, vestido de lentejuelas, con tacón alto y una tiara. ¡Qué alegría! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Todos al campo! ¡Todos de excursión! Salimos de excursión para pasarlo bien. No te olvides del té y yo del éxtasis. Olvídate de mí, yo me largo de aquí. Salimos de excursión y maricón. Alegría de la huerta, hay que bautizar al autobús. ¿Y qué nombre tiene? Mami. A lo mejor un viajecito al campo me ayuda a salir de esta fase que estoy pasando. Y quién sabe, a lo mejor conozco alguna robusta y buena campesina. Yo te bautizo, caravana maravillosa. Priscilla, reina del desierto. Oh, esto es lo que se dice quedarse corto. Bautizado que en el autobús a recorrer Australia, hasta el oeste, camino del oeste, Go West, qué alegría, y los Village People, no podían ser otros, evidentemente. Hay que decir que Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, tiene un guión absolutamente contundente, una magnífica fotografía, no solamente por los colorines de las vestimentas, estamos ante una loca road movie de locazas, de seres humanos, de gente que siente de qué forma y que además cuenta con unos diálogos punzantes realmente divertidos, buenos. Lo que ocurre que claro, nuestras 3 protagonistas buscando esa gira de artistas recorriendo el desierto australiano no cantan las típicas canciones de excursión, ellas cuentan otro tipo de anécdotas. Os cuento una cosa, cuando acabamos el show de ABBA, Kevin se hizo un aumento de pene por liposucción. No, ¿Sabes cómo lo hacen? Te extraen la grasa de las caderas como con un sifón y luego te la inyectan en el manubrio. ¡Ay, qué raro! Aunque le darán nuevo significado a que se te empalme. ¡Oh, seréis mal habladas! Parecéis dos viejas gordas recordando tiempos pasados. Pues tu contribución a la charla no ha sido precisamente elegante, Bernie. Pobre Pilila de Kevin. No puede haber mucho sitio allá abajo porque su cerebro lo ocupa todo. Ay, ay, ay, cómo son, pero en el fondo se llevan muy bien, se quieren mucho, todo va divinamente hasta que llegan a los pueblos y tienen problemas con el autobús. Y claro, la fauna autóctona, cuando se topa con seres tan increíblemente bellos como ellas, hay reacciones dispares, sobre todo en los bares, a la hora de pedirse uno cacharrito. ¿De dónde han salido, señoras mías? ¿De Urano? Por favor, ¿me pone un bote? ¡No! No le ponen. No le ponen nada. Aquí no tenemos nada para gente como ustedes. ¡Nada! Oiga usted, caramula, ¿por qué no se prende fuego al Tampax a ver si le explota el chumino? Porque es el único meneo que va a sentir en su vida, tía gorda. Buena, ¿eh? Muy buena, buena, buena, ¿eh? Muy buena. Menudos diálogos. Bueno, pues la fauna autóctona es lo que tiene. Y hasta llega el momento del amor. Porque la viuda Bernadette Basinger, Terence Stamp, conoce a un hombre casado. Casado con una chica asiática, también muy particular, que lo abandona. ¡Yo, adiós! Pero no te vayas, todo se puede arreglar. ¡Tú no, buen hombre! No seas tonta. ¡Tú quieres buena mujer, tú no, buen marido! Cariño, no te vayas. Además, tú no gustas a mí. Tienes corto dinglin. Pero el secreto del viaje pronto será desvelado por el personaje de Hugo Weaving, la señora Mitzi. No hay ningún problema. Es que quiero quedar bien, nada más. Tenemos que quedar bien. ¿Cómo coño conseguiste este trabajo, Mitzi? ¿Quién es el que dirige un hotel donde Cristo perdió el gorro? ¿Tu madre? No, mi mujer. ¡Uy! No me digas que tienes un antiguo novio escondido por ahí en alguna parte. No, mi mujer. Estoy casado. Cuando la cuenta conjunta se secó después de un par de años, supongo que preferí su anillo de boda al mío. Así que sin dramas, nos los cambiamos y adiós. Oh, esto es increíble. ¿Tú y una mujer? Oh, pero, ¿qué hacía para que se te empinara? ¿Ponerte un cubo en la cabeza para que no la vieras? Hay dos cosas tuyas que no me gustan, Felicia. Tus bocas. Así que, ¿por qué no cierras las dos? Oh, esto explica tu abismal represión en cuestión de sexo. Ya decía yo que tu carnet de baile estaba muy vacío. Y supongo que no te divorciarías. Pobrecita. Pobrecita. Pero es que no acaba ahí la cosa. Porque también hay un niño, hay un hijo. No siempre me he visto de mujer. De veras, hijo. No te hagas una idea que no es. Yo hago cosas muy diferentes. Ya sabes, como Elvis y Gary Glitter. ¡Ada! Se supone que no sé lo del número de ABBA. Pero me gustaría verlo. ¿Harás un ABBA para mí? ABBA. La importancia de la película. ABBA. El seguimiento de ABBA. Y uno de los detalles, uno de los momentos hilarantes en ese autobús, Priscila, así se llama, cuando... Eso, mi amor, es el mayor tesoro que poseo en este mundo. ¿Pero qué es? Hace unos cuantos años fui en peregrinación a un concierto de ABBA, esperando poder ver a su Alteza Real la Nena. Cuando la vi entrar en el servicio de señoras, naturalmente la seguí. Y cuando terminó con su asunto, me metí en el cubículo y allí descubrí que me había dejado un regalito en el fondo del váter. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que esto es un moñigo? ¡Ay! Las aventuras de Priscila, Reina del Desierto. ¡Qué maravilla! ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! Sé que es una película de culto para muchos. Totalmente, de muchos. Con una banda sonora además impresionante. Maravillosa, que la tenemos sonando aquí de fondo y que además es una muestra de la capacidad actoral de tres machos. De verdad. Pero de verdad, de verdad. ¿Y de qué manera te crees el personaje? Repito, con una fotografía maravillosa, ese guión que por un lado da un palo, por otro lado es fantástico, como cuando se quedan precisamente en pleno desierto con lo que son ellas y se topan con los aborígenes con los que conviven y son ayudadas. ¡Qué maravilla de película! Que sube incluso el ánimo. Bueno, pues menuda, tener también algún que otro tinte dramático. Menuda, ¿eh? Sesión golfa nos traía hoy José Luis Hadas. Claro que sí, enhorabuena. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a seguir hablando de los juguetes de tu infancia, juguetes eróticos y de cibersexo. Tenemos abiertos el 12 horas espacio al 5151, el no sonora salga arroba onda 0.es y el 91-426-2599. Y allí tenemos a Álvaro. Álvaro, nos alegramos de ir tu persona. Igualmente, machote, aquí estoy. Oye, Álvaro, churrita mía, hoy te hemos hecho nosotros un abordaje a ti, porque no. nos ha encantado tu mensaje, que decía que hoy día practico el cibersexo por cámara y churrita probarlo. O sea, Álvaro, hemos tenido que recurrir a ti rápidamente como experto, conocedor, y nosotros que estamos todavía, somos neófitos en esas lides, pues queremos que tú nos pongas al día. ¿Eso en qué consiste? Eso, pues es muy sencillo, lo difícil más que nada es encontrar la chica que se atreva a probarlo, ¿sabes? Porque simplemente te tienes que buscar en un chat o... No es apto para personas que se conozcan. Vamos a ver, ¿cómo llegaste tú a eso? ¿De pronto encuentras a una chica y tú la invitas un poquito al cibersexo? ¿Cómo se llega? Bueno, yo la primera vez que me pasó es porque por equivocación conocí a una tía que estaba, pues... más allá que el pico de una mesa, y cogió y me empezó a enseñar las tetas por la cámara. ¿Pero eso cómo puede ser? Pues eso digo yo, macho. Es que me llegó y se puso con el tema rucho, y... Ruchos, ruchitos todos, ¿no? Claro, y te quedas de pie y dices, bueno, ¿qué hago? Bueno, pues ya que estoy no vamos a hacer el feo, vamos a acompañarla. ¿Esta fue la primera experiencia de cibersexo? Sí. Eso, y tú le dijiste a ella que tú también estabas disfrutando por tu parte, ¿no? Yo al principio estaba flipando y me tuvo que animar un poco. Venga, niño, no seas tímido. Yo, no seas tímido, no, estoy acojonado. ¿Pero y tú qué hacías? ¿Qué hacías? O sea, soltaste el ratón, de momento. Soltaste el ratón, te ajustas la cámara como puedas, pones toda la luz que puedas y dices... Bueno, pues diriges tu camarita a lo que... O sea, tú le enseñas a ella tu... O sea, tu radio de acción se la enseñas a ella y ella a ti. Sí. Yo creo que esta chica tuvo su buena dosis del DVD de American Pie, por lo que veo, ¿eh? Es que por ahí va el tema. Lo que pasa es que es eso, es difícil encontrar... Vamos a ver, pero esto se convierte, Álvaro, perdóname, en una... tú quieres que esto ya sea una costumbre porque te ha gustado mucho la primera experiencia. Ahora, ¿cómo consigues repetirla? Que no sea con la misma persona. Claro. ¿Cómo te vendes? Ahí es cuando llega, tienes que quitarte la vergüenza e ir a sitios donde no te conozca nadie, porque si no, imagínate la fama que te juegas. Tú vas ahí y simplemente ves a una chica que en los perfiles, una chica que parece maja o guapilla y que se puede dejar, que sea suelta, y directamente, yo lo que digo es directamente, ¿qué pasa, guapetona? Tengo cam, ¿quieres jugar? Y si sí, bien, y si no, pues nada, pues simplemente... O sea, le dices, tengo cámara... ¿Quieres jugar, guapetona? Es un poco tu frase, ¿no? La lapidaria, ¿no? No hay que hacer ni original en absoluto. O sea, la gente que va por cibersexo va por eso. No le importa para nada que seas un tío con una labia increíble, que seas muy majo. Tú no. Te muestras, ¿no? Tú te muestras. Tú te pavoneas, ¿no? Efectivamente. O sea, efectivamente. Es la manera más barata que existe. Te voy a preguntar una cosa, Álvaro, churrita mía. ¿Y tú tienes pareja? Yo ahora mismo sí. Y... ahora mismo sí, por eso me controlo mucho. Esto es un extra que tú te haces aparte, ¿no? Esto lo pasas en negro, ¿no? Hombre, mi churrita está muy lejos, entonces yo pues estoy solo en casa y... Sí. Pero vamos, que me controlo lejos, ya. ¿Está lejos sí. significa que también la conociste en internet? No, está lejos. Estoy lejos, quiero decir que yo, todo, como soy un vago, pues no me saco el carnet de coche y me atrepo. O sea, que le pones cibercuernos. Bueno. ojo, ojo, que no ven, sitio que te tragas. Vale, vale. Bueno, Álvaro, pues nos quedamos con la experiencia. Váyate, esperamos que algún oyente nos cuente alguna, porque dentro de ya la experiencia en sí, seguramente haya anecdotario que podamos saber esta noche. Ya sabéis, al 91-426-2599, pues cuéntanos algún momento, porque esto también llega el momento pillada, cuando ella te está haciendo el espectáculo y detrás se abre una puerta y aparece pues cualquiera de su familia, inclusive el marido. Álvaro, un abrazo. Venga, otro. Adiós, chulita, dúchate. Eres un fenómeno. Falómeno en este caso. 14 minutos para que sean las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. No son unas onda cero. Ha subido la temperatura. Un momento. Te he visto parguerita. ¿A mí? Sí, te he visto parguerita. ¿Por qué? Porque me he limitado un poquito a... porque vamos dando un tono, vamos toneando. Ya sabéis, hoy que estamos preguntando, que ya está por aquí Juli. ¿Cuáles fueron tus primeros juguetes? ¿Y tu primer juguete erótico? ¿Has utilizado los últimos adelantos o juguetes en sexo virtual, ¿Y cuál es el peor bicho, monstruo extraterrestre o criatura del cine del terror? Oh, fantástico, el que has visto en cine o DVD últimamente, ejerce de crítico de cine para nosotros, y también que sigas votando las peores canciones, pero más divinas, del No Son Horas en Onda Cero. Y un último pasado con todo el repaso de la información del artista internacional. Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Ya tenemos director para el próximo biopic sobre Jimi Hendrix, del que se ha estado hablando mucho en los últimos meses, y por fin tenemos un nombre de quien va a traernos esta película. Es Quentin Tarantino. Sí, el gran director, bueno, según algunos, de Pulp Fiction y otras grandes películas, pues es un gran fan del guión de esta película en particular, y se va a reunir con León, el hermano de Hendrix, para contar esta historia. Tarantino tendrá acceso a toda la música de Jimi Hendrix, al igual que, bueno, a entrevistas y a material que se grabó en directo de la leyenda del rock, que se incorporará a esta película. Empezarán a rodar a finales de este año en Seattle, Nueva York, Toronto y Londres, así que estaremos atentos a este biopic sobre Jimi Hendrix. Pero parece que esto de los biopics sobre las leyendas de la música no para después de tantas que hemos tenido en este pasado año 2005 y ya en este 2006. Se baraja el nombre de Johnny Depp como posible protagonista de una película sobre In Excess, bueno, concretamente sobre el difunto cantante Michael Hutchence, en una película titulada Slide Away. Entre otros nombres que también se barajan, bueno, se habla para otros papeles de Hayden Christensen de Star Wars y la estrella de Múnich, Eric Bana. Pero concretamente lo de Johnny Depp es lo que es el nombre de más peso para el papel principal. La película va a ser dirigida por un amigo de la banda y también director frecuente de muchos de sus vídeos musicales, Nick Egan, y va a seguir la historia de Michael Hutchence, básicamente desde el ascenso como líder de esta exitosa banda australiana y también, pues, culminando, por supuesto, en esa muerte por ahorcamiento, muerte que todavía, pues, deja algunas dudas de si fue un suicidio o un accidente como resultado de ciertas actividades de asfixia autoerótica de parte de Michael. Ayer os contaba el primer capítulo de la historia tan fea de la separación y divorcio y, diríamos, batalla entre Charlie Sheen y Denise Richards. Pues hoy capítulo número 2. Os dije que esto se iba a poner mucho más feo y desde luego lo ha hecho. Después de que le dijera cosas tan bonitas Denise a Sheen sobre que era fan de pornografía infantil, que abusó de ella y que la ha amenazado de muerte y todo esto que ha llevado a una orden de alejamiento, pues también ha dicho ella que él tuvo algún tipo, ha estado involucrado de algún modo en la muerte de una estrella de porno que vendió historias sobre él a un periódico, a un tabloide. Además, en el expediente abierto contra Charlie Sheen, Denise ha añadido 6 mensajes de voz que supuestamente dejó Sheen en su teléfono, con palabras bastante malsonantes que realmente no repetiría, pero imaginaos lo peor. Él lo ha negado todo, por supuesto, en una entrevista. Cuando le preguntaron sobre unas fotos que se han visto, que ayer os conté, sobre Richie Sambora besuqueándose con Denise Richards, Richie Sambora, por supuesto, del grupo Bon Jovi, pues él solo dijo, esos dos, give love a bad name, que le dan mal nombre al amor. referente a una de las canciones éxitos de Bon Jovi. ¡Qué ocurrente, Charlie Sheen, de verdad! Los que nos tienen locos son pues todo ese gran elenco de actores que van a formar parte de ese Ocean's 13, Ocean's 13, entre ellos, ya lo sabéis, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García, Don Cheadle y Bernie Mac, todos los que ya estuvieron en esta saga, pues se ha unido otro nombre de una gran figura de Hollywood, Al Pacino. Se va a unir a este, como decía, gran elenco de actores, también con chica, hombre, Ellen Barkin. Hasta el momento se desconoce la historia de este nuevo proyecto de los estudios Warner, porque no quieren contar nada de nada, todo misterio, intriga, dolor de barriga, aunque sí se ha contado, se ha dado a conocer que Al Pacino va a interpretar a Willie Banks, el propietario de un hotel, un importante hotel y casino en Las Vegas. Empiezan a rodar el próximo 21 de julio en Las Vegas y en Los Ángeles para poder tener el estreno listo y preparado para junio del 2007. No se habla de otra cosa. El código Da Vinci. Primero denuncia por plagio, pasó, otra más, ahí están pendientes. Y Tom Hanks, que ha hablado de la película, que se estrena el mes que viene, porque dice que podría ayudar a los curas a incrementar pues el número de gente que, bueno, que hay en su congregación, de números de feligreses. El actor ha sugerido que los líderes de la iglesia deberían utilizar la película para comenzar un debate que anime a más personas a ir a misa, a ir a la iglesia. Como os digo, se estrena el mes que viene, y él decía que si ponen una señal, un cartel que dice este miércoles hablaremos de la Biblia o del credo, de lo que sea, pues aparecerán 12 personas, pero si ponen un cartel que dice este miércoles hablaremos y discutiremos sobre el código de Da Vinci, aparecerán 800 personas. La verdad es que la novela y la película ya han sido muy criticadas por miembros de la Iglesia Católica y han animado pues a la gente a boicotear la película, cosa que obviamente me parece a mí que no va a ocurrir. Hasta aquí Hollywood, queridos. Luego vengo con María Meteorología. Venga, hasta luego. Venga, adiós, hasta luego, Juli. Yo me parece a mí que tampoco. Hasta luego, no va a ocurrir, no. Bueno, todo lo contrario, una expectación brutal. El 11 horas espacial 5151, el no sonora salga arroba onda 0.es y el 91-426-2599. Cuéntanos tus juguetes de la infancia, tu primer juguete erótico y alguna historia con cibersexo. Y dice por aquí, a mí lo que realmente me gustaría es ver por cámara al monaguillo mientras se quita la ropa. Por cierto, monaguillo, ¿tienes Messenger y me lo das? Esther. Bueno, Esther, ¿y por qué no me lo das tú y ya vemos? Y ya se comparte. Oye, pero bueno, hablando de internet y de cámaras, vamos a entrar ya de lleno. Luego tengo que contaros que hay mensajito de lo veo. Hay lobas que vuelven a las andadas. Hay lobos que vuelven a las andadas. Venga, Jota. Pues ya vamos al universo de internet. Allí nos encontramos, como siempre, vestido de neopreno, completamente, al capitán Cousteau de la sección, que nosotros, que es JF León. Y está mucho más estropeado que Cousteau, incluso. JF, cuéntanos. Sois muy simpáticos, ¿eh? Buenas madrugadas. Oye, encantado de estar con vosotros. Como yo fui el conejito de indias de la semana pasada, con lo de la página esta dedicada al bebercio, a lo que le pasaría a tu cuerpo, en caso de que bebas la cantidad que le aseguras a la máquina. Hoy espero que el conejito de India sea otra persona, y estoy señalando al monaguillo. Claro, mira, tú sabes que tenemos un problema, generalmente, lo típico de... No, es que todas las personas de raza negra parecen iguales, ¿no? Eso... Pues todos los chinos son iguales. Claro, ¿no? Aquí es un test para ver qué tal andas distinguiendo a los asiáticos entre ellos. Uh-huh. Es... Ah, bueno, te una serie de fotos... Ahí estoy sobrado, ¿eh? Y tienes que distinguir, decir si es chino o japonés o coreano. Vamos a decir la web. La web es www.all, en inglés, A-L-L, look, en inglés, L-O-O-K, same, S-A-M-E.com, todo junto, all look same, como diciendo, todos son iguales, todos parecen iguales. Bien, personaje número uno, Mona, ¿qué es? ¿Chino, japonés, coreano? Coreano, solo hay que verlo. A ver, estamos a la espera. Bien, luego los resultados vendrán. El dos, número, japonesa. Pero yo estoy jugando. Ah, no es él, no es él de que juega. Esta chica es china. Bueno, vale. Pero de toda la vida, ¿eh? Venga, vale. Mira, este tiene toda la cara de Pablo Breira. Este es japonés. El monaguillo ha lanzado, ¿eh? Este es japonés. No, este es coreano. ¿Y este? Este es coreano también. No, este es chino. Sí, pues ya le he dado. A ver, este es china. China. A ver, caras de gente. Esta tiene toda la cara de hilero. Esta es... No te metas con la gente, China, Sergio. China. Esta es la del restaurante frente a mi casa. Me gusta. Hostia, esta es la cara que tiene de gitano. A ver. Este coreano. Este es el que toca la guitarra con José Mercedes. A ver. Bueno, es una página muy divertida, ¿eh? 3 W all look same. Esta es china. A ver, tenemos que diferenciar entre chinos, probar, japoneses y coreanos. ¿Qué ganas tengo de que termine? Creo que son 10. Yo suelo hacerte dos. A ver, hola. Hola, Susu. Y a ver, la última. Coreana. Viene todo el mundo. Viene todo el mundo al olor del juego. A ver. Ya, ¿cuántos son? ¿Cuántos son, Juli? Entre 15 y 20. Ah, bueno, venga, vamos rápido, venga. Coreano. Coreano. Vamos. Esta es china. A ver, china. Yo no sé qué pensar. A ver. Este es un cachondo, ¿eh? El de la gorra. Este es coreano. Coreano. Un gestión más feo. Este es chino. Recordamos la dirección 3W all look same. A ver. Este es coreano. Te están saliendo demasiados coreanos a ti, ¿eh? A ver. Otra. Esta es china. JF, ¿cuándo acaba esto? No sé, es que no lo he hecho entero. Juli sí dice que eran 15 o 20. Venga, rápido, coreano. Rápido. Es muy divertida la página, podéis intentarlo en casa, pero una vez lo podemos decir. ¿Eh? Una china. Muchacha, mira, una muchacha, no está mal la muchacha. Monforte, tú sabes. A ver. ¿Hubiera acertado alguna, Monforte? Son 18. A ver, ¿cuántos aciertos ha tenido el Malaguillo? He tenido, mira, uno, el Pablo Breira lo ha acertado. Después también, a Cachondo también lo ha acertado. Oye, ha acertado algunos, ¿eh? A ver, uno, dos, cuatro. Hostia. 4 de 15 de 18. Chungo, 4 de 18. Chungo. Bueno, amigos, se chungo ve patata. Que tengo una vista. Dicen que la media es 7. O sea, que no he estado lejos. O sea, que me puedo perder por el metro de Shanghái y puedo ir. Te van a poner en este como la bandera del Japón. JF León nos trae otra curiosidad de internet en Teclea o Revienta. Está muy bien para jugar, para pasar. Son las típicas páginas que chorra total. El que la haya, y está muy muy muy currada la página. No, está muy currada, muy bien, muy diseñado todo, ¿eh? Muy bien hecha todo, muy bien. Lo recordamos, 3W. Ni que la. 3W all look same. Gracias, jefe. Adiós. Un abracito, ¿eh? Ya, semana que viene. Bueno, ¿alguno ha acertado? Más da, de verdad. Mira, déjame que antes de que se vaya Jota, que también lo escuche, que le gusta el sonido cañí, hoy traigo a Opunquillo rulando. Bueno. ¡Vámonos! Que tenemos, que bueno, que no nos va a dejar indiferente, porque tendremos el testimonio de Zidane, sabremos lo que dijo en un correcto francés, que nosotros conocemos a nivel usuario, y también tendremos testimonio de Riquelme en la siguiente hora, pero seguiremos hablando de tus primeros juguetes. Laura Gil, buenas noches, todavía madrugadas, días. Yo prefiero decir buenos días, ¿no? Hay que animarse. Bueno, buenos días, buenos tus días, primeros Laura. Juguetes, Laura. Laura. Bueno, pues yo me recuerdo, bueno, de juegos los reunidos míticos, Hyper. Pues que me lo has dicho, pero bueno, me lees el pensamiento, los juegos reunidos Hyper, como no. Ya quisiera yo leerte el pensamiento. te asustaría más de una vez. Dime. ¿Tú eras de muñeca Nancy o eras también de... Nancy, bueno, Nancy, barriguitas, que haga memoria. Bueno, la Barbie en los últimos tiempos me cogí un poquito también crecidita, pero también alguna. Oye, magia borras. ¿La caja de magia borra, tú sabías para qué servía la cuerda? No, es que eso por era... Se quedaba tiesa. ¿Tú alguna vez conseguiste dejarla tiesa? Yo no, yo la magia era para mi hermano. Mi hermano era bueno. El que hacía los trucos. Yo era hacía de espectador. ¿Y tu primer juguete erótico? También lo estamos llega preguntando. Llega el boletín. ¡Claro! No hay tiempo, qué pena. Momento de la información. Ya sabéis, volvemos nunca en unos minutitos. Fueron más adecuados. Laura Gil nos trae toda la información. Ya sabéis, no se vayáis. Aquí en No Sonoras, en Onda Cero. Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El gobierno parece tener claro que no hay ninguna orden de ETA detrás de los atentados callejeros en Navarra y en el País Vasco el pasado fin de semana. Asegura tener indicios de ello, como lo dicho por los responsables de Batasuna, que se refirieron a esos actos como hechos muy graves. Es la explicación que daba ayer el portavoz del gobierno, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda. Las declaraciones de ayer, junto con los primeros indicios que tenemos, creo que cada vez nos acercamos más a que no se trata de una orden. Pero esto tendrá que ser, finalmente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los que mediante su trabajo profesional puedan trasladar al ministro del Interior el resultado de esa investigación. Después de que Moraleda dijera que Batasuna va por buen camino, los dirigentes abertzales sentenciaban ayer que el gobierno, en cambio, va por mal camino y está haciendo las cosas mal. Declaraciones que contrastan con el optimismo del Ejecutivo, que mantiene por ahora el calendario marcado para el proceso de paz, pese al terrorismo callejero y pese también a las últimas denuncias de empresarios navarros sobre nuevas cartas de extorsión de ETA. Mientras, en el País Vasco, el tripartito, formado por PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, se va a reunir hoy con el Consejo Político formado por el Lehendakari y sus consejeros para aprobar el plan integral a favor de la paz y de la convivencia en el País Vasco. Y en San Sebastián anoche fallecía Joaquín Gorostidi, uno de los fundadores de Herri Batasuna e imputado en el macrojuicio de ETA. El histórico dirigente etarra ingresó en el hospital Donostiarra el pasado viernes, día 21, tras sufrir un infarto agudo que le impidió comparecer ante el tribunal. En la Moncloa, entre tanto, el presidente Zapatero proseguía ayer con su ronda de contactos al recibir al representante de la Chunta aragonesista, José Antonio Labordeta, y a Begoña Lasagabácer, de Eusko Alkartasuna, quien defendía la presencia de todos los actores políticos vascos, incluida Batasuna, en la mesa de partidos propuesta por el Lehendakari. Si vamos a hablar, a analizar, a determinar cuál es en el futuro la convivencia de los ciudadanos vascos, lógicamente son los representantes de los ciudadanos vascos quienes tienen que determinar qué elemento de su convivencia consideran más oportuno o más positivo. Zapatero cierra hoy su ronda de contactos con una entrevista con el representante de Nafarroa Bai del Grupo Mixto. Más de 4 millones de firmas recogidas en toda España en defensa de la nación española acompañaban la proposición no de ley presentada ayer por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en el Congreso, en la que pide al Gobierno un referéndum en todo el país sobre el Estatuto de Cataluña. El jefe de la oposición justifica su postura en la defensa, dice, de la unidad nacional en la que, según añade, creen muchos españoles. Por el contrario, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega opina que es retrógrada y apenas cuenta con respaldo popular. Nos encontramos con una oposición que sigue mirando hacia atrás, que lo último que se le ha ocurrido es llevar a sus votantes a firmar un referéndum inconstitucional. La verdad es que el resultado es que se han dejado el 60% de los votantes fuera de ese referéndum, porque solo han sido capaces de recabar solo unos cuantos votos, muchos menos de los que tenían. Coincidiendo con la iniciativa del Partido Popular, los obispos catalanes han anunciado que recomendarán votar no al estatut cuando se celebre la consulta prevista en esa comunidad. Y en Bruselas, la Comisión Europea aprobaba ayer sin condiciones la OPA de la eléctrica alemana E.ON sobre Endesa, al considerar que la operación no obstaculiza la competencia ni en el mercado europeo ni en los nacionales. El gobierno español se ha limitado a responder que no tiene nada que objetar a la decisión. Son palabras del vicepresidente económico Pedro Solbes. Nada que objetar. La autorización de la Comisión Europea es preceptiva, evidentemente hay elementos de seguridad que afectan al marco regulatorio y que son sobre los que se tendrá que pronunciar la CNE y que seguirá su procedimiento normal. En deportes, se esfumó el sueño del Villarreal de estar en la final de la Liga de Campeones al cerrar sin goles su encuentro de ayer en el Madrigal frente a un Arsenal que se emitió en el bolsillo el pase a la siguiente fase por la ventaja del 1-0 de la ida. Hoy es el turno para el Barcelona, que se va a medir al Milán en la vuelta de semifinales de la Champions. Junto al adiós del Villarreal de la Liga de Campeones, es noticia también la marcha de Zidane. El astro francés se retirará definitivamente del fútbol después del Mundial, según confirmó el mismo ayer en declaraciones a Canal Plus Francia. El Mundial, en fait, j'arrêterai de jouer au foot. Después del Mundial dejaré de jugar al fútbol. Sé que puede parecer extraño que lo anuncie hoy, a 2 semanas de que termine este campeonato y a 53 días del Mundial, pero es una decisión sobre la que he reflexionado detenidamente y que tenía que tomar antes de comenzar este Mundial, porque es algo que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Zidane se va a despedir del público del Bernabéu en el penúltimo partido de Liga ante el Villarreal. Es todo, más información y más ampliada en Onda Cero a partir de las 6, las 5 en Canarias, en Herrera en la Onda. Síguenos por internet en OndaCero.es. Buenos días, son las 7 de la mañana de este lunes que viene cargadito de noticias. Les invito a que sigan con nosotros toda la actualidad. El gobierno puede, o el partido, mi partido puede decir lo que quiera, pero luego la sociedad verá las cosas como las tiene que ver. Se va a ver que lo que hay es una sistemática manipulación de la historia. Yo tengo dos partes de pesada, que es la feminista y la antitaurina. Sí, sí, pues te falta la republicana no. Ya para ser completa, ¿eh? Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Qué tarde. Es que mi Laura, como da la información. Qué bien. Y qué bien le han venido los pitos, como dije. Para no contestarnos a lo de su primer juguete erótico. Es que... Oye, porque hoy hablamos... Ya viene enseñada. ¿Eh? Hoy hablamos a 5 y 6, una hora antes en Canarias. Hoy hablamos de tu primer juguete. Del Cinesín, del Escaletri, del Chic Castillo, la muñeca Gisela... Pues la Barbie, la plancha de la niña Domenech, el Electro L, el mago electrónico, el tragabolas, el Cheminova, ese, ¿cómo se de cómo jugar era? Al billar, sí, el Cheminova, sí. ¿Cómo era algo de eso de hacer experimentos? El Quimicefa también. Quimicefa, que echaba un peste todo. Un peste todo. Qué horror, pero también queremos que nos cuentes tu primer juguete erótico o juego erótico. Y también de cibersexo. Un poquito de todo. En este miércoles 26 de abril del año 2006. Buenos días, te lo juro. Howard, la estás cagando. No me voy a cortar. Nunca serás un buen locutor. Tienes una voz de mierda, una mierda de personalidad y no tienes arreglo, ¿ok? Vaya, bueno. O sea, que estar en antena no es lo tuyo. Pero llegas puntual y eres un buen currante, ¿eh? De modo que... ¿Y si te nombro director de programación? Bueno, claro, puede ocurrir, es un complemento, es lo que tenemos. No son buenas Onda Cero, segunda hora hasta las 6, 5 en Canarias, miércoles, buenos días, te lo juro. Tengo que parar el programa, puede haber riesgo de fuga, Cuidado, ¿sí? Que pueda haber riesgo de fuga. ¿En los plan fuga de Alcatraz? Los guionistas de Hollywood muy pendientes, que puede dar mucho que hablar. Porque el juez deniega la libertad para la exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, por riesgo de fuga. ¿Te lo imaginas? Además, el boquete que tiene que hacer para salir ella también. Ya, pero yo lo que quiero pensar es que están esperando que llegue Cachule y llegue Julia Muñoz. El viernes o el sábado, si no antes. Pero esta gente, como los dejen en el patio, hacen una urbanización, ¿eh? Bueno, una urbanización. Y lo bueno, lo bonito, la máquina, ¿eh? De Coca-Cola, le pone, bueno, ahí lían un ague, ni te cuento. Hoy que estamos el en un Roca día... jugando al Monopoly. En un día fastidiado con lo del Villarreal, ¿no? Que nos da muchísima pena. Ay, qué pena, lo del Villarreal, qué penita pena. Tendremos a Romancito Riquelme aquí en el programa, pero también, amiguitos... Quieren escuchar la carrera por detrás del deporte, que allí tendremos declaraciones en exclusiva de Zinedine Zidane. Sí, señor, el mensaje oculto, el verdadero vocablo utilizado por Zinedine Zidane. Esto después del Código Da Vinci, después del Código Da Vinci Sala, es lo más misterioso que podemos nosotros averiguar, ¿eh? Sin duda alguna. Y el correo electrónico de No Para, y el SMS igual, y el telefonillo también. Okay, es que somos claro. Así. Somos los que te tiramos de la manta, somos los que te tocamos la diana a esta hora. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba yo esto del sexo? Pues esta canción va de sexo, ¿no? No sé lo que dice. Ya sabéis, amiguitos, 11 horas, espacio al 5151, no sonora salga arroba onda 0.es y el 91-426-2599. Bueno, ¿Quién te da? ¿Quién te pone todo a eso? A mí me da la vida. A mí él me da la vida, él me da la vida, porque él tiene, él cumple todas las características para que a mí me dé la vida. Yo con él, bueno, con él voy hasta cobrar una herencia si hace falta. Él no es otro que nuestro técnico de sonido, que no es otro que Sergio Salvaje Monforte. Yo vengo de la isla de Japón, de fumarme cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, de fumarme cuatro porros que mi novia me invitó. Oye, Monforte, ¿cuáles eran tus juegos de la infancia? ¿Qué recuerdos tienes? Pues yo también tuve el Magia Borrás, el Quimitefa, todos esos juegos. Jugaba mucho al Monopoly también. ¿Ah, sí? ¿Y como Juan Antonio Roca en la cárcel, ¿no? Tú como Juan Antonio Roca en la cárcel. Tú de chiquitillo he enseñado, ya. Sí. Oye, ¿cuándo te torciste? ¿A qué edad te torciste? Yo muy prontito, a los 8 o 9 añitos muy ya. Muy bien, ahí cambiaste de juegos, ¿no? Sí, ya jugaba con bueno, con muchas gracias, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, me toca, señoras y señores, tengo que presentar a uno que recibió las tortas de Joe Pesci en uno de los nuestros. De hecho, era el extra que ponía el pie del primer pie que le pega el tiro Joe Pesci en uno de los nuestros. También es otro que se queda para criar malvas en casino, evidentemente pasado por la piedra Joe Pesci. Y también fue el que hizo de extra de Joe Pesci cuando le daban matarile a Joe Pesci en casino. Para él, Joe Pesci es, después de Chan Norrie, lo más grande. Y lo más grande lo tenemos aquí para despertarte la mañana ya, porque ya estamos a unas horas que ya no es madrugada, que ya es la mañana. Él es Sergio Fernández, el Monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar y me gusta la mujer que me da mucho placer. Sí, sí, sí, me va a beber, sí, sí, sí, me va a fumar, sí, sí, sí, me va a mujer, sí, sí, sí. Sí, sí, me alegro muchísimo de ir a vuestras personas. Estaremos hasta las 6 en punto aquí en el show de No Sonoras en Onda Cero, y a presentaros a él. Él lleva unos tirantes verdes y el pantaloncito rojo, al igual que Maguila, el gorila, y se paseó muchísimo en la lancha motora del lagarto Guancho, y alguna vez que otra se puso el casco de la hormiga atómica. Lo que sabemos seguro es que era el cuidador del zoológico que le echaba todos los días de comer a Pepe Pótamo, amigo íntimo de Super Ratón, José Luis Salas. Yeah. En Onda Cero, No Sonoras. 5 y 13 ya, 4 y 13 en Canarias. Venga arriba, venga arriba, venga arriba, que hay que liarse a boca con el día, hombre. Miércoles. Santa nómina bendita se acerca sigilosamente. Y el puente del primero de mayo también. Oye, aquellos y aquellas que tengan la suerte de disfrutarlo. Oye, está viendo la foto de familia de la comisión gestora que gobernará Marbella hasta las elecciones municipales. ¿Qué te ha parecido? Oh, una alegría, vaya, una alegría de foto. Pobre, ojo, que ahí tenemos un compañero y amigo. Buenos amigos en esta foto, pero Miguel, que vaya Miguel, que... Miguel Díaz, que es periodista y estuvo que vaya regalito, hace ya años en Onda Cero, ¿eh? Que vaya regalito, ¿no? A ellos, desde luego, vaya regalito. Vaya regalito. Bueno, mucha vaya suerte, regalito. ¿Eh? Mucha suerte, a ver lo que pueden ustedes hacer, claro. Hombre, yo espero sinceramente que no les pase como... Es igual que si te piden que haga un bizcocho, no te dan harina, ¿no? Pues bueno, a ver qué es lo que pueden hacer. Yo espero sinceramente que no le pase a lo de la Comisión Gestora de Marbella como al Partido Nacional Británico. Un montón de músicos del pop y el rock británico, políticos y sindicalistas, se van a unir para hacer un concierto en contra de este partido, que evidentemente por su propio nombre, Partido Nacional Británico, creo que todos sabemos ya qué peche tiene, ¿no? Ay, amiguitos, y escribe cualquiera, el ejemplo está solamente en mí, que saqué un libro, Tres sobrinos nietos de Hitler, sobrino nieto, sus últimos familiares con vida residen desde hace años lejos de la exposición pública, o sea, ahí están lejos de la exposición pública en los alrededores de New York, escribirán un libro sobre la historia de su familia, según ha informado el diario New York Times, los últimos Hitler escriben sobre su familia. Tienen mucho que contar, tienen mucho que contar. Estamos muy pendientes de la salida de ese libro. ¿Tú te imaginas llamarse Hitler de apellido? Pues eso tiene que ser. Eso es un peluseo. Porque sobrino nieto todavía puede llegarle el apellido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Este es de los últimos Hitler que de, imagínate, llamarte Hitler. Yo lo que me pregunto, lo que me pregunto hasta ahora, Sergio, es ayer el Partido Popular se fue para el Congreso con la furgoneta, con la fragoneta, un montón de fragonetas, y no iban cargadas de malacatones, iban cargadas con cuatro millones y pico de firmas de gente que pide que lo del Estatuto de Cataluña sea referéndum. Vamos a ver. Yo me meto en el pellejo de la gente, del tío, del encargado, que tiene que supuestamente contar todo eso. Yo es que me meto en el pellejo. Yo me meto en el pellejo de, porque esta noticia a mí me llega por lo físico. Porque es que tuvieron que sacar la... Muy buenas noches. Buenos días, aquí Onda Cero, sí, ¿con quién hablamos? Buenos días, sabe que yo estoy entre papeles, pues soy, mira, el auditor contable que estoy encargándome de, claro, de contar los 4 millones de firmas por el referéndum, sí. Este de Estatuto Catalán. Claro, usted nos ha escuchado hacer referencia y ha llamado, claro. Por sí, pero... la problemática que tengo. Bueno, yo una cosa le voy a decir muy claro. Voy a perder la vista. La vista. Hay algunas firmas que se parecen, ¿eh? ¿Ah, sí? Es que las tengo que ir punteando todas. Llevo ya de cuenta, me ha llegado ahora la última furgoneta, me ha llegado. Usted, permítame, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo se llama, por favor? Yo me llamo Carlos. Carlos, vamos a ver, antes de que siga. Carlos. Vamos a ver, yo simplemente como informador se lo comunico. Yo no sé si va a ser conveniente que usted hable con la vicepresidenta. Yo prefiero quedar en el amoníaco, si no ya, le importa, no, ¿eh? Si no, se lo digo por eso, ¿no? Escúcheme usted. A mí no me busque problema por un trabajito que me ha salido, ¿sabes? Esto es, ¿sabes? Sí. 3 días, tengo dos libres de convenio. Dios me libre, por favor, Dios me libre, que a usted le falte libre, el trabajo. Libre. No. Hombre, vamos pero a ver. Me busque problema, es que le digo... tengo una familia que alimentar, ¿me entiendes? Yo estaba vendiendo enciclopedia. Sí. Pero vamos a ver, y le digo... ¿Y enciclopedia quién compra? Nadie. Ya, pero que el trabajo que usted ya ha empezado a hacer de contar y puntear las 4 millones y pico de firmas del PP para lo del estatut, dígame, sinceramente, dígame. Si ha dicho ya a la vicepresidenta del gobierno español que es ilegal el referéndum, a ver si tanto trabajo va a ser para nada. Bueno, pero a mí me lo van a pagar, además también tengo, puedo pasar la comida, ¿sabes? Que me han dicho que puedo pasar la comida, por si no vale, oye, ahora mismo, mira, ahora mismo llevo contada 2.761.000 firmas. Y me pierde una furgoneta dentro de 2 horas. Menos mal que me acompañé a la radio. Luego me quedo escuchando a Carlos Herrera y todo. Yo sé que mi firma, por ejemplo, pone Bernardo Gutiérrez. Miro, el DNI. Bien, sí, la firma, contabilizo. Y le doy un golpe a la calculadora, que tengo una de rollete de mover. Sí. Ajá. Bueno, yo, sinceramente, yo es que se lo digo. Tanto trabajo para nada. Bueno, pues usted déjeme, si puede, mañana me llaman y le digo cómo ha ido la cosa, ¿vale? Bueno, de acuerdo, gracias. Venga, Carlos, por su llamada. Carlos. Tremendo testimonio que hemos tenido. Gracias, Carlos. Gracias, es el encargado Carlos. De verificar, de puntear, de contar Carlos, todas las firmas. Venga, Carlos. Gracias, Carlos. Carlos, gracias. Yo en cualquier caso, le repito lo que le he dicho. Mire usted lo que ha dicho la vicepresidenta, ¿eh? A gracias. Ver si tanto currelo. Carlos. A ver si se va de usted dejar ahí la niña de los ojos para nada. Bueno, gracias, Carlos. Pero yo, porque dicen desde el gobierno que el referéndum es una petición ilegal. Carlos. Ya la tenemos liada, es que de verdad no podemos. ¡Ay, la gente que se levanta a esta hora de la mañana! Y ahora 30... ¡Ay, ole! La feria de abril. Pescadito frito y sevillana. Con la cama, con la lagaña puesta. Y con el brazo picoso de la mama de la sierra. Ellos no van a hacer ninguna sevillana, ¿sabes? Ellos no van a hacer ninguna sevillana. Van a estar aquí en Barcelona y Madrid y posiblemente también Valencia después de 6 años, creo, 7 años sin pisar Europa. Actuarán en Barcelona y Madrid el 1 y el 7 de septiembre. Pearl Jam. ¡Por fin! ¡Qué bueno! Pearl Jam confirman Barcelona día 1 y Madrid 7 de septiembre. Además, presentando su nuevo trabajo. En el pabellón olímpico de Badalona el día 1 y en el Palacio de Deportes el día 7, presentando su nuevo trabajo. Estás muy musiqueras tú, ¿eh? ¿Cómo? Que estás muy musiqueras tú y a mí eso me da miedo. Ay, a mí esto me encanta. Uy, con las noticias. Hombre, Pearl Jam, sí, pero... que tenemos. Pero es que la noticia... Monforte, corta, Monforte, oh, corta. Y otra vez, no me lo recuerde. La Oreja de Van Gogh ha publicado ya, guapa, su último disco. Repetimos la mítica frase pronunciada por Sergio Fernández del Monaguillo cuando ya editaron el anterior. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero hay discos que los carga no el demonio. Tu peor enemiga. Pues ya sabéis, amiguitos, 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga, arroba, ondacero.es y el 91-426-2599. Cuéntanos cuáles fueron tus primeros juguetes, a qué jugabas en tu infancia, el autocross, el telesquí, cuéntanos, sácanos del olvido aquellos juguetes maravillosos y también cuéntanos cuál fue tu primer juego erótico o juguete erótico. ¿Y alguna vez has hecho cibersexo? Yo lo que me gusta cuando dice bar del frenazo. Información nos las trae Matías Prat y Chiquito de la Calzada. Amigos, comienza la resaca. Muy buenas noches. Señor, buenas noches a todos. El hombre más buscado por las fuerzas de seguridad responde al alias de El Solitario. No te rime, yo puta. Es especialista en atracar bancos. ¡Me la han mangado! La última vez que actuó lo hizo en esta sucursal gallega. Se llevó 800 euros de botín y dejó su huella en la pierna de un empleado a quien tiroteó. ¡Este hijo puta! Aparenta 50 años, mide 1,75 y siempre actúa con peluca y barba postiza. Pero el día que te coja te corto un dedo, que es de un mangosuno que te lo lleva todo sin avisar. El PP lleva al Congreso la firma de 4 millones de españoles que quieren opinar en referéndum sobre el Estatuto de Cataluña. ¡Al ataque! Llegaron a las Cortes en 10 furgonetas y en 866 cajas. Llega uno con una matoma muy grande. Mariano Rajoy asegura que las firmas se han recogido en defensa de la nación española. Los 10 mandamientos, no te vayas moleo, echa los fideos. El gobierno resta importancia al terrorismo callejero de Navarra y Guecho y asegura que no hay indicios de que la orden saliera de ETA. ¡Me cago con mi muela! Bruselas aprueba sin condiciones la OPA de la alemana E.ON a la eléctrica española Endesa. ¡Como si fuera un melón! En varias ocasiones habíamos escuchado las amenazas del jefe de Al-Qaeda en Irak. Por primera vez, Abu Musab al-Zarqawi, uno de los terroristas más buscados, aparece en un vídeo que difunde Internet. ¡Nol! ¡El majara de desierto! Se deja ver escoltado y fuertemente armado y jura que América será vencida en Irak. ¡Que no quiera hacer pupita maquinar! Este era uno de los 10 coches que fueron cazados el pasado 5 de abril en un tramo de la AP2 en Tarragona, más de 200 kilómetros por hora. Con los teleféricos mirando. Dos de ellos iban a 220. ¡Menudo pelda! Ahí va un piropo, guapa. ¡Quita torpedo que ven mío! ¡Que un murciélago con la caña! Es además el título del nuevo disco de La Oreja de Van Gogh que se acaba de poner a la venta. ¡Estamos perdidos! Es junto con Jennifer López y Penélope Cruz una de las grandes estrellas latinas del firmamento de Hollywood. Y le voy a hacer una guarrerida sexual. Salma Hayek presenta en Madrid su última película, Pregúntale al viento. ¡Quítate la braga, torpeda! Pues hemos terminado. Tendrán más noticias con Ángeles Mirón y en los boletines de Onda Cero. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Hasta luego, Luca! Salma Hayek, chiquitita, pero matona. Ya lo creo, muy matona. Fruri. 5:24 de la mañana, 4:24 en Canarias. Es una forma distinta de darle la patadita a la actualidad. al 91. Esto es al 91, 426, 25, 99. Nos han llamado. A ver, ¿quién tenemos? ¿Quién tenemos, Monforte? Tenemos a Jaime. Jaime, nos alegramos de tu persona, Jaime. Hola, buenos días, señores. Hola, churrita. Hola, Jaime, punto kilométrico en el TAS. Dirección Valencia voy. Estoy saliendo de Madrid ahora, así que... Oye, ¿cuáles? Sale mi gasta, cuidado, ¿eh? ¿Cuáles fueron tus primeros juguetes? Pues mira, había un pececito que tenía un termómetro que nuestros madres no los ponían en la bañera. Bueno, yo tengo, para mi chiquillo, tengo yo uno igual. Pues esos pececillos siempre estaban por el baño rulando. Y cuando eras pequeño con eso te hacías algún afrotamiento. No me digas que ese fue tu primer juguete erótico. ¡Por Dios! ¿Pero por qué hacías tú con el pececito? ¡Ya, afrotamiento! ¡Afrotamiento! Y después, más tarde, ¿cuáles fueron tus primeros juguetes eróticos? Pues mira, tengo un mito erótico... que fue Candy Candy, que tenía yo 13 años o Candy Candy, que tenía los ojos como, sí, lo ojo como huevo duro, ¿no? Javi, oye, tú te has mirado lo tuyo, que lo tuyo va por el médico del seguro, ¿eh? Candy Candy, qué degenerado. Y mira, luego os quería contar otra cosa, mira. Sí. Yo os escucho todas las noches, soy un fósforo de Herrera, de los de por la tarde, del fútbol, del Corrochano, de todos, mira. Vale. Y el otro día estuve escuchando otras emisoras, ¿sí? Por estar en otras provincias y no podía localizar Onda Cero. Y, joder, vais delante de todo el mundo. Habéis descubierto al koala y ahora todo el mundo encima del koala. Habéis descubierto al chico ese que canta lo de la canción de Lucía, que la quiere mucho, que la va a esperar hasta el matrimonio. Amo a Laura. Pues ahora tenés a todos los becarios de todos los canales escuchando de madrugada Ya No Son Horas. Porque van todos detrás de vosotros. Hombre. Solo trabajan vuestros becarios, vosotros los demás nada más que a tener escucharos a vosotros para poner el punto de risa por las mañanas. Es bonito que los de las demás emisoras pues te escuchen tanto y que luego pues hagan eso, como dice Herrera, luego dirán al estilo del Sala y el Monaguillo, claro. Pues te digo que el otro día estuve escuchando y es que vamos, un orgasmo riéndome diciendo, pero si es que aquí no trabaja nadie nada más que vosotros. Que sois unos figuras, ¿eh? Hombre, y Monforte que se encarga muchas veces de traernos cada musiquita y cada cosita que, bueno, que luego se hace mundialmente conocida, claro. Mira, unos trabajan y los otros pinchan en internet. Así que... Bueno, Javi, ya podemos acostarnos tranquilos hoy, ¿eh? Pero mírate lo tuyo, ¿eh? De todas maneras... Lo de Candy Candy, ¿eh? Mírate lo tuyo, ¿eh? Ya no me dejan tener pececitos en casa, de todas maneras. Bueno, pero tú... Anda, que va a tardar mucho en acabar en la basura el pececito de mi niño. ¿Tienes pareja? Sí, yo tengo un niño pequeño. Tiene un niño pequeño, pero esperaste al matrimonio, ¿no? No, yo estoy casado ya. Anda. Venga, churrita. Oye, perdona. Sí. ¿Os podría contar un chiste referente a esta canción? Pero muy rápido, que muy no rápido, tenemos tiempo. Mira, es que Laura que le dice a su madre. Laura le dice a su madre, oye, mamá, mira, que me voy a casar y como ya me han desprecintado, a ver si mi marido se va a dar cuenta. Dice, mira, hija, tú vas al supermercado, compras un bote de tomate, finges un poco de notas por encima y el tío no se entera de nada. Y Laura va al supermercado, va a comprar tomate y no hay, chico. Y coge una lata de fabada. Y están en el acto con el marido y dice, ¡ay, que me rompes! Y se echa toda la fabada por encima, se levanta el chico y dice, ¿que te rompo? ¡Hija de puta, te roto hasta el buche! Javi, vergüenza de tu hijo, de tus hijos, ¿eh? Vale. Y ahora tenemos a Ismael, nos alegramos de ir tu persona, Ismael. Muy buenas noches, una gana, tío, qué monstruo eres, buenos días. Uno que no se ha acostado todavía. Qué va, yo tampoco, tío, yo voy camino de Madrid con el camión y no veas, madre mía. Oye, churrita, ¿qué nos quieres contar? Buah, yo lo que tengo que contar, bueno, mi primer juguete para empezar, el Scalextric, tío, por supuesto, yo soy un fan del Scalextric. Atentos que hay fábula del monaguillo dedicada al Scalextric al final del programa, ¿eh? Ah, que sí, aparte el libro ya lo tengo yo medio pillado, a ver si cae ya de una puñetera vez. Mira, ¿qué te voy a comentar, maestro? Que esta es la hostia, bueno, aparte que a mí me gusta el Scalextric y tal, yo también he probado el anillo ese, y triunfa, tío. Eso el anillo vibrador. Ya te digo, eso triunfa, te lo digo. Pero un momento, Ismael, un momentito. Vamos a ver, el otro oyente decía que no, que el gustirrinín para ellas. Que sí. Aparte, mira, tú te lo pones y según la posición que lo oriente, ¿sabes? Si lo pones cara para abajo, te empieza a vibrar eso en los huevecillos, tío. Oye, y te da un gustirrinín para... el cuerpo que dice, va que mal. ¿El anillo vibrador que tiene un GPS o qué? Yo qué sé, eso está de escándalo. Ismael, tú has hecho un bruto. Oye, Ismael, ¿es verdad que eso es bueno para antes de comenzar, ¿no?, el acto, ¿no? Ya te digo, te pone como una piedra, tío. Pero, ¿eso también lo puedes utilizar si tú solo que tienes una tarde tonta y te pones el anillo vibrador o qué? Ah, pues también puede ser, claro. Bueno, pero una cosa, ya tenemos tu opinión. ¿Tú le preguntaste a la persona, a la otra? Sí, la mujer. ¿Y qué? La mujer dice que está de lujo. O sea que le gusta el anillo vibrador. Más o menos le va gustando, dice que hace muchas cosquillas, pero le gusta. O sea, tú te pones el anillo vibrador ahí en lo que se llama... Y ella también lo siente. Hombre, claro, tío. Eso es que va, monaguillo, eso va al clítoris, como decía el otro. Y está ahí, tú, ahí, dale que te pego. Y ella va ahí con el grasadillo, lo va notando, tío. Bueno, claro. Para 5 eurillos merece la pena, tío. Oye, pues muy bien, muy baratito, ¿eh? Una cosa, Ismael. Simplemente decirte, tú no transportarás camino de Madrid... Anillo vibradores, ¿no? Que de verdad. Oye, que cliente satisfecho. Que tu mujer tiene que estar contenta contigo, con el anillo vibrador ya y todo. Te digo, calla, que es invento de ella. Dice, vamos a probar el cacharro ese, a ver qué han anunciado. Digo, vamos a probarlo. Pero que triunfa. Muy de probar. Oye, Ismael, un abracito fuerte, Muy fuerte, le digo. Bueno, aquí yo te iba a contar una cosa de otro aparatito sexual. Escúchame, llámanos mañana, que hoy ya vamos muy cortitos de tiempo, Ismael. Ah, que va a ser que sí. Oye, monaguillo y sí. Sala y Monforte, un abrazo muy fuerte. Venga. Que soy unos fieras, tío, soy unos fieras. Gracias. Que te sea leve la ruta, que hasta con la carretera, hombre. Adiós. Gracias, maestro. 5:31, casi 32, vamos a la primera, pero qué primera llamada del día. Pero permíteme, Sergio, vamos a permitirnos un homenaje, que lleguemos a este estribillo que tanto nos gusta y después la actualidad dejamos que nos dé la patada en el culo, Esto sigue siendo el No Son Corazón de Acero. Todavía no. Esa noche entre tus brazos cayendo. Recordamos, 11 horas espacio al 5151. No sonora salga @onda0.es y el 91-426-2599, que estamos dispuestos ahora a cantar. Dice por aquí, se comenta que Monforte es un juguetito erótico al que nunca se le acaban las pilas. Yo no digo nada. Por cierto, corroboro que Monforte es el vecinito que cualquier loba quisiera tener. Sobre todo yo. ¡Vamos! ¡Al estribillo! Amiga, ahora. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Se vuelve a quien lo toma, gavilano paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Fui paloma por querer ser gavilán. Bueno, lo que vamos. Momento de actualidad que nos gusta decir a esta hora de la mañana ya. Buenos días, te lo juro, el miércoles. Patrocinado por el libro de las fábulas del Moraguillo, editado por Temas de Hoy de Planeta. Lo tienes en tus librerías de cabecera y si no, te vas a www.elmoraguillo.com. Claro, oye. Tiene una pestañica para pedirlo y un montón de cosas. En la portada principal de la página tienen un vídeo para ver de una última actuación de monólogos. Porque dentro de poco vamos a cambiar toda la página y va a ser una cosa ya, bueno, escalofriante. Y este sábado a las 11:01 de la madrugada estaré en la Chocita del Loro junto a Arturo González Campos en la calle Hermosilla. Para los que estéis por Madrid, cercanías, calle Hermosilla en Madrid. O sea que esto es una cosa que no acaba nunca. En esa página están los gallumbos del programa. Estará José Luis Salas en el acto. En medio del acto, Sergio Monforte confirmada su asistencia, más de una loba también me confirma que también vendrá. O sea, será un espectáculo multimedia. Señoras y señores, vamos a la primera, pero qué primera llamada del día. Hola, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes del programa No Sonora. Viste que yo la quería tirar para el lado que era y se fue, comenzó pum, pum, pum y se fue para el otro lado, un quilombo, porque no, nosotros habíamos jugado bien y todo el mundo romantido, tú lo tiras. Y digo yo, bueno, pero si yo no, vaya a ver que hoy estoy, tíralo tú, ¿y qué pasó? Lo ha fallado en el último minuto. Ahora todo el mundo romantito, menudo mierda, ¿no? bueno, viste que a mí no me da igual, ¿no? Pero bueno, tampoco me da igual. Pero bueno, voy a ver si la persona lo puedo tirar bien y... Viste que no... No sé, sí, se me ocurre... Yo tiré por el lado, el tío se tiró por el mismo, pues bueno, no me podría haber tirado por el otro, pero bueno. Saludos a todos los que hacen el programa. Personalmente no me gustaría estar en el pellejo de quien ha sido el protagonista de la primera, pero qué primera llamada del día. Miguel Medigelme. Ay, de verdad. Ay, de lo que se entera uno. Romancito. Ay, uy, amiguitos, entramos. Estoy con el roche, Entramos. La sección más esperada del programa. El disco de la semana. Esta semana tenemos Monforte. Esta semana tenemos a este rapero, Vanilla Ice. ¿Qué podemos decir de Vanilla Ice? Pues ya hemos dicho muchas cosas, pero si hay que decir qué algo... grande! Pues, por ejemplo, que en contra de lo que todo el mundo piensa, él no escribía sus canciones. ¿Tú sabes quién las escribía? ¿Quién escribía las canciones de Vanilla Ice? No lo sabes, si Salas lo sabe, que sabe mucho de música. ¿Quién escribía las canciones de Vanilla Ice? Que era español, por cierto, lo dijimos ya. Salas. Salas, ¿qué Salas no escribía? Contesta. No contesta, Salas. O sea, directamente no contesta. Que no soy Mari Carmen. ¿Quién escribía las canciones de Vanilla Ice? Pues, un conocido, José Luis Perales. José Luis Perales escribía todas las canciones, pero en español. Él las pasaba. No, él en castellano y se las traducía a Rick Astley. A Rick Astley le traducía todas las canciones. Un conocido también. Oye, ¿qué programa estamos escuchando de Vanilla Ice? Mira, esta se llama Ice Cold. Ice Cold, este pero pueblo... todas son iguales, ¿no? Igual de buena. Este fue un éxito de después. Ya este era con flequillo. Con todavía, y flequillo. Claro, todas son del mismo disco. Aquí todavía llevaba flequillo, era su imagen. Muy bien, pues el disco de la semana, Vanilla Ice, nos lo trae Sergio Monforte, patrocina la sección y un día más sabemos algo más de Vanilla Ice. ¿Y esto que está ya por contrato ya se ha quedado? Oye, nos creíamos que te habías ido, te estábamos hablando, ¿eh? No, es que me he abducido yo a mí mismo. No, estábamos hablando y digo, pues este no nos dice nada. Y digo yo, te estoy mirando y digo yo, ¿pero no, ha hablado o no? De verdad que no, que me he abducido a mí mismo. ¿Qué aprovechas? ¿Para momento... el servicio o qué? No, mira, Monforte, me he abducido a mí mismo, ¿eh? Yo aunque estoy ahí, ¿entiendes? Pero si tú eres una cara de verme, tú sales en el... tú llegas en cualquier momento. Eres una cara aquí, de verme, ¿no? Pero me ha inducido a mí mismo. Oye, es la manera de protegerme. Mi psicóloga me ha recomendado una página que es www.timemachinetoys.com. O sea, Time, todo junto, timemachinetoys.com, donde están los muñequitos de todos los famosos y está el muñeco de Vanilla Ice. Allí lo tienen con su flequillito pintado precioso, de mecha precioso, y precioso. Su trajecito para que lo visiten. Y esto es un servicio más de mi psicóloga, que me receta página web. Tranquimacín, página web, tranquimacín. Gracias, vamos. Venga, fuera ya el Vanilla Ice, que me tenéis frito. 5:38 ya, 4:38 en Canarias. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Dice por aquí en el correo electrónico, no son donas, algarrobito.es. Hola, me llamo Gabriel. Mis juguetes fueron una grúa de esas que transportaban los juguetes de parte a parte. Y también tuve un garaje en el que soltabas el coche y bajabas por el tobogán. Por lo del cibersexo, sí tuve cibersexo con quien es ahora mi mujer. ¡Oh! ¡Uy! Era la única manera de tener sexo porque mi mujer es peruana y claro, tenemos que buscarnos la vida para tener nuestros momentos. De eso ya te estoy hablando de hace 3 añitos. Pues Gabriel, enhorabuena, porque ya creo que ha habido arrejuntamiento. La verdad es que el cibersexo es muy apañado. Oye, dice, cuando mira, hay distancia, ¿no? Dice, pero recuerdo yo, ¿no? Mi primer juguete fue un montaplex de un tanque de la Primera Gran Guerra. Y tampoco trago a la oreja baila sola. Un saludo fiera, Pepe. Hay un correo electrónico que firma Yuki. Menos mal que la vida se la toma de esta forma. Igual que nosotros, ¿eh? La putada la transformamos en un choteo. Choteo propio, ¿eh? Yo nunca he practicado el cibersexo, pero mi ex marido lo hizo tanto y con tantas, con ciber y sin ciber, que si no estuviera prohibida la venta de marfil, yo me habría forrado ya con mi cuerno. Lo firma Yuki. ¡Joder! Hay uno también por aquí que a mí me gusta, que dice, tengo un conejito rampante. Un vibrador con forma de flor y para mi cumple he pedido una bola china. Besito de Noah. Y digo yo, Noah, ¿por qué no me pides a mí para tu cumple? Sí, que tengo pilas para siempre. El muñequito rampante. Vaya. Oye, el conejito rampante, ¿cómo es? ¿Que va rampando así con las manitas? ¿Cómo es un conejito rampante? Que nos lo cuenten. 11 horas, espacio al 5151. Hay un SMS de Hartito que ¿mándanos que Hartito, Monforte? Lo manda para hartarnos, lo manda para provocarnos. Dios, patria... Por Dios. Hartito, que no lo vas a conseguir. Bueno, venga, trabajar otro poquito. Venga, repaso los titulares y otras cosas de este miércoles 26 de abril que nos topamos en los pidriónicos del día. Por algo es el nodo del No Son Horas en Onda Zero. No pudo ser lo del Villarreal. En titulares de todos los periódicos, el Arsenal elimina al Villarreal de la Liga de Campeones. Al Sarkawi acusa accidente de librar una cruzada contra el Islam y que los musulmanes van a encarar con firmeza. Detenidos en Madrid dos directivos de una empresa de autobuses por estar relacionados con la trama de corrupción marbellí. Y Panamá presenta un proyecto para ampliar el canal, que la verdad que ya está un poquito mayor, ¿eh? Los españoles son los europeos que menos irán de vacaciones. Casi la mitad de la población no se moverá este verano, según pues se pronostica en alguno de los estudios. Un 68% de los británicos saldrán de vacaciones, un 66% de los franceses también, austríaco un 60%, italiano un 59%, pero los españoles saldremos solo un 50%, entre los que me incluyo. Frenazo alto la caballería. En el diario ADN leemos que los españoles, entre los más confiados y los que más amigos tienen del mundo, un informe de un banco me parece, Iberia lanza una línea aérea de bajo coste junto con un grupo de empresas. También nos hemos enterado de que Irán amenaza con romper relaciones con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Menuda novedad. Y, atención, la CMT insiste en los precios de la telefonía móvil son demasiado altos y lo achaca a la falta de competencia. Bueno, pues a ver si toman nota donde hay que tomarla, ¿no? Un mago intentará pasar 7 días bajo el agua tras haber probado su resistencia al hambre y al frío. El mago estadounidense David Blaine ha anunciado que intentará pasar 7 días sumergido en un recipiente U-Tapper lleno de agua. Lo hará en Nueva York para batir el récord mundial de aguantar la respiración. Pero ¿cómo va a aguantar 7 días? La madre lo parió. En El País leemos, el gobierno cree que ETA no ordenó los ataques del fin de semana en Navarra y Getxo. Volkswagen trasladará parte de la producción española del modelo Polo a Europa del Este. Noticia caputa frita. Y Javier Zaragoza sustituirá a Fungueiriño al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Elvira, la reina de las tinieblas que recordamos en la televisión, Cassandra Peterson. Está buscando, pues tenía buena pechera, ¿eh? Está buscando una posible heredera para su trono y espera encontrarla. Yo tengo en mente varias que podrían hacer de la reina de las tinieblas de Elvira. Yo tengo una poca, sí. Mucha mala. Pero sí, ella espera encontrarla a través de un nuevo reality show que se emitirá a través de canales de pago. La actriz que encarnaba a Elvira pues está buscando su sustituta. Ella creó el personaje hace 25 años y ha aparecido en muchas películas y muchos programas de televisión. Y ella pues hará... Ella será la que diga quién es su sustituta. En un programa. ¿En ataúdes? ¿En ataúdes? Anda ya. En el diario El Mundo leemos, Batasuna responde al optimismo y dice que el gobierno va por muy mal camino. Uy, cómo se pone la cosa. El Congreso pide al gobierno una ley del suelo anti-especulación frente a la corrupción urbanística y ya ha sido estrenado el primer film de Hollywood sobre el 11S, el vuelo United 93, que aquí se estrena, me parece, para finales de agosto, primeros de septiembre. El ejército chino ha decidido luchar contra algo, la contaminación sonora, y lo que han hecho es prohibir los ronquidos. En la medida en que el ruido emitido por los ronquidos perturba la vida colectiva, han sido adoptados nuevos criterios, informó el Beijing Morning Post, evocando el reglamento aplicado a partir de ahora en las academias militares. Se prohíbe roncar. Esta medida forma parte de un reglamento que también afecta a los candidatos con tatuajes, que son sistemáticamente suspendidos. Vaya. Voy terminando por mi parte el periódico de Cataluña. Leemos que la nueva ley de la vivienda catalana prevé alquileres forzosos de los pisos desocupados, que los obispos no pedirán el voto contra el estatut, pero advertirán de sus peligros morales. Interceptados en un día 10 coches a más de 200 kilómetros por hora en un tramo de la AP2, que Greenpeace recuerda a Chernóbil colgando fotos de niños afectados en campanarios suizos. Y, atención, un estudio sobre el cambio climático detecta aumentos de temperatura en Cataluña y que triplican la media del planeta. Y cerramos el periódico con esta noticia que a ti te afecta sensiblemente, monaguillo. Dime, cuéntame. Las arañas macho sí, prefieren a hembras pequeñas, gorditas y vírgenes, sí. Según un estudio científico. Hay que tener poca faena, ¿eh? Y ya por último, una encuesta a 20.000 personas de Reino Unido, España, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, Rusia, Turquía, Estados Unidos, México, Israel y Chile... nos deja el siguiente resultado. Los españoles figuran entre los ciudadanos de 13 naciones que más se fían de los demás y tienen un mayor número de amigos. Además, pertenecen a los países que aprueban a su gobierno en cuanto a nivel de confianza. O sea que nos quedamos con que los españoles son confiados y tienen muchos amigos, según este informe. Bueno, pues para salir corriendo, así hemos repasado lo más destacado de los titulares de este día, miércoles 26 de abril, lo que nos hemos encontrado en los pidriónicos y otros puntos de comunicación en el nodo del No Son Horas de Onda Cero. Jimi Hendrix, se lo queremos dedicar a la gente que nos está escuchando ya al volante. Camino del laboro, tío, laboro, tía. Bueno, oye, ¿por qué llevan laborando muchas horas? ¿Por qué no nos marcamos una cancioncita del oyente? Bueno, pues ya va tocando, ¿no? Un poquito, ¿no? Venga, pues vamos una, a... una cancioncita que yo me atrevería a decir, ojo, me atrevería a decir que se trata de un éxito pata negra de todos los tiempos. Clásico. Un clasicón. Del oyente de pata negra de todos los tiempos. Vamos a los discos dedicados. Vamos a los discos dedicados. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Hoy, amigos, es un clásico que hemos bailado todos, que llevamos por bandera y nos lo ha enviado, firmaba El Perro, quien nos lo ha enviado y es un clásico acertado y nos ha dado dentro. Y entonces hemos dicho, Monforte ha dicho, esto se tiene que radiar hoy ya. ¿Y qué es? Pues... en la voz del Fari, el clásico La Mandanga. ¡Vámonos! Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que... ¡Vamos todos! Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra la de buen olor. Ve con la María vaya solo con. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra la de buen olor. Ve con la María vaya solo con. Un clásico, oye la canción del oyente. Totalmente, totalmente, y menudo, menudo. Bueno, pero chicos, hay que trabajar, lo hemos venido anunciando desde que comenzó el programa. La noticia saltaba ayer tarde desde Francia. Zinedine Zidane se marcha, abrimos la cara por detrás del deporte, ¿eh? Y este programa, en su afán divulgativo que lo hay, aunque parezca que no, aunque estamos absolutamente como regaderas, aunque somos los que te despertamos a base de chillíos, gracias por elegirnos, qué valor. Señoras, señores, este programa está en condiciones de ofrecer el verdadero mensaje, el mensaje oculto que se esconde detrás de las palabras del propio Zinedine Zidane cuando ha dicho que se va, que deja lo del fútbol. ¡Lo sentimos! Après le mundial, en fait, j'arrêterai... Mi problemática es la siguiente. Dejo el fútbol porque hace ya mucho tiempo se me quedaron las botas pequeñas. ¿Qué pasa? Que esta gente ninguno sabe francés y le estoy diciendo que me hacen daño. Me hacen pues lo de atrás, que me tengo que poner una tirita. Y eso me duele mucho, me hace sobadura la gota. Y ahora, ¿qué quiere que os diga? Yo prefiero irme que estar todos los días corriendo con esos dolores. Porque ahí me he echado pomadito, me he echado de todo. Pero yo ahora mismo tengo una fijación en otra cosa. Y además que ya no me echan la pelota. Desde en el mundial, si me la echan. Muchísimas gracias a todos. Impresionante. Impresionante la verdadera razón por la que Zidane se va. Oye, no hablan francés en el Real Madrid y la boca y la bota de jugar están chica y nadie sabe que el dolor que está pasando le hace que ha dicho sobadura, ¿no? Sobadura. Que se pone tirita aquí detrás, dice. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, la verdadera razón. Bueno, al margen de lo de Zinedine Zidane, noticia mundial del deporte, el Sevilla-Barça se jugará el 3 o el 10 de mayo en función de las eliminatorias europeas. Ja. Y hoy todos pendientes del Barcelona en la semifinal de la Champiñones Louis, la Copa de los Champiñones Louis. Pues nada, hoy todos del Barcelona. Si ayer éramos del Villarreal, desde aquí, de nuevo, apoyo al Villarreal ahora más que nunca. Pa'lante, de verdad, que ya lo que se había conseguido ya era gordo. Pues apoyo desde aquí. Señoras y señores, hasta aquí la cara de por detrás del deporte. Lo prometido es deuda. María Meteorología, Julio Tomasoro y después las fábulas del monaguillo. Aquí en el No Son Horas de Onda Cero, lo primero. Claro, enterarnos sí. De qué tiempo nos va a hacer hoy, miércoles 26 de abril, mi Juli. Muy buenos días otra vez. Muy buenos días a todos. La cosa viene bastante tranquilita hoy, solo con algunas chorriguarris, lluvias flojitas, ellas por la mañana en la zona del Cantábrico, al noreste de Castilla-León y también al norte de Navarra, con alguna que otra gota al norte de las Islas Canarias y esponjositas en el resto de estas islas, Baleares, la costa atlántica de Andalucía, en el Estrecho, en Melilla y en la costa norte de Galicia y Pirineos. Por lo demás, me parece a mí que Lorenzo ha tomado la península, menos por esos momentos. También in the morning, donde las brumas nos abruman y los bancos, gordibancos de niebla, nos visitan en Galicia, en las comunidades cantábricas y también al nordeste de Castilla-La Mancha. Las tempes suben las máximas ligeramente, pero ya se está notando un poco de calorcillo al sol y las mínimas pues se quedan más o menos igual. Ventolera en Canarias, en la costa gallega, también fuerte en la puntita noreste de Girona y en el extremo también oriental de Andalucía, que viene del norte dándola también, atención, Eolo en Navarra y en Aragón. Hasta aquí la María Meteorología, tu morro más. Adiós, Juli. Mira, Juli, mira lo que me dicen en el SMS, en el 11 horas, espacio el 5151. Dice, chicos, dejaros de vibradores porque me ponéis húmeda. Ay, estoy tan necesitada y buena, me reservaré para cuando venga el monaguillo por aquí. Besos, Maribel. Ay, Maribel. Ay, Maribel. Qué bien, Maribel. Oye, ¿cómo suena? Bueno. ¿Cómo me gusta esto de los Genesis? Abacab, Genesis. Bueno, luego te lo pongo porque ahora gracias, te toca currar un poquito. Llegan al No Son Horas de Onda Cero las fábulas jugueteras del monaguillo. No había llorado más desde que vi a Rapel con un tanga de leopardo en Torrevieja paseando por la orilla de la playa comiéndose un calipo. Un espectáculo dantesco. Estaba entrando en depresión al verme en la alfombra del salón de mi casa tirado a lo largo con el pijama de Mickey y en mi mano las instrucciones del Escalestri. Yo miraba el prospecto y las 40 vías, los 200 cables, los 4 puentes y el coche más feo del mundo y me quería morir. De la desesperación me dieron ganas incluso de escuchar a Nana Muscuri, pero se me pasaron rápido. Una mano amiga vino a mi encuentro. No podía ser otro que mi amigo Heimer de la Gafa y Vegetaciones, que me propuso ayudarme a montar el Escalestri en casa. Un detalle que no habíamos tenido en cuenta es que mi padre me lo trajo del extranjero y no caímos en que utilizaba otro tipo de portaje. Pusimos las vías como pudimos, aquello parecía el Guggenheim. No tenía nada derecho. Pasamos cable por encima del mueble bar, la tele, la lámpara, pero al final quedó divino. Colocamos el coche en el carril de salida y le di el mando al Jaime para que tuviera el gusto de inaugurar el circuito. ¡Qué momentazo! ¿Ustedes han visto un semáforo en ámbar? Así estaba el Jaime justo antes de pulsar mando. Luego empezó a ponerse oscurillo. Ya cuando se le derretía el mando en la mano pensé, parece que tiene mala carilla. Cuando Jaime empezó a echar humillo, se empezaron a cambiar los canales de la tele. Solo me acerqué a la cocina, traje un paquete de queso de fundí y se lo eché por lo alto, más que nada para gratinarlo un poquito. Ni el mejor fijado extra fuerte lo hubiera puesto los pelos así. Eso sí, del coche del Escalestri ni os cuento. Salió por la terraza, hizo alunizaje en la arboristería de enfrente de mi bloque. Doña Merche casi se nos muere cuando entró el coche por la ventana. Menos mal que tenía Valeriana a mano, que si no, entrega la mochila allí mismo, hay que hacerle el cajón. Y mientras tanto, el Jaime en llamas, conocido como el Coloso en llamas, seguía echando más humo que Bob Marley estresado. Yo, en un alarde de generosidad, le eché por encima una jarra de tan multifruta que había preparado mi madre para la merienda. Y luego logré apagarlo un poquito más con lo del tan. Eso sí, quedaron muy buenos rescordos y mi padre, que lo aprovecha todo, acostó a Jaime en la terraza y le puso unas sardinitas en el pecho de esa chiquitita sabrosona y qué punto les dio. Luego hicimos una sangría y como el Jaime seguía bien caliente, pues pusimos unos chuletones, unas morcillitas de arroz, unas panceditas, empezaron a llegar vecinos y hubo que volver además a calentar la plancha. O sea, le pusimos de nuevo el mando en la mano a Jaime y otra vez la dejamos la plancha lista. Vaya guate que nos pegamos. Al final llevábamos una croqueta de Aquilo. Para pagar al pobre Jaime, le echamos lo que sobraba del cubo de la sangría por encima, aunque algún niño de algún vecino no pudo aguantar más y no llegó al baño, contribuyendo un poquito más a pagarlo. Luego le eché una mijita ya en un alarde de generosidad. Le eché una mijita de cremita caducada que tenía mi madre en el romi, en las partes blandas. También le eché un poquito de polvo tarco a Gogó. Desde aquel día le llamamos el Niki Lauda de mi bloque. Pero el Jaime, que es un detallista, me ayudó a desmontar el escalestri y a plantarlo directamente en el container de mi portá. Ya se ha acabado ya el rollo de instrucciones difíciles y juegos imposibles. El último juguete que me he comprado es muy fácil de montar. Solo hay que soplar por un pitorro y se infla. Se ha convertido en mi mejor compañera. Paso tantas horas de entretenimiento con ella, aunque todavía no sé por qué tiene esa cara de asombro y la boca abierta. Y claro, como no trae instrucciones, bueno, ya le encontraré yo el uso. Bueno, dejo que se me está poniendo peleona la Cirby. Es que le he puesto la Cirby. Te voy a inflar un poquito más, ven pa' acá, Cirby. Pobre Jaime, vaya historia con la Cirby. Estos niños de la radio. Eso hombre, digo yo, eso con digo el escalestri, ¿no? El pobre, ¿no? Bueno, bueno, el pobre con el escalestri. Mira que el padre de Jaime, de verdad, el padre... Es que, el padre era muy de la barbacoa, como nosotros ayer, sí, que estuvimos hablando de la Asociación Mundial de la Barbacoa, que nosotros estamos fritos por introducirnos, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, todo sea por introducir como tiene que ser. Por cierto, permíteme... Cuéntame. Hardcore, 26 de abril de 1904, Benito Pérez Galdós se convertía en diputado republicano. 1924 se publicaba El Proceso, la primera de las grandes novelas de Franz Kafka. Y en 1987 Jorge Martínez Aspar gana en Jerez el Gran Premio de España de motociclismo de 80 centímetros cúbicos. Te lo he prometido, monaguillo. Muchas gracias. ¡Ole, ole, ole! ¡Cómo me gusta terminar este maravilloso show con una música! ¡Ay, a mí esto me pone loco, me pone loquito! ¡Ay! Oye, hay mañana... ¿Cuánto beben algunos periodistas? Efectivamente, oye, mañana con qué vendremos... Mañana tenemos Festival de Trailers y el viernes también porque vamos a seguir regalando discos del programa con las canciones puercas, puercas pero divinas y algún que otro DVD con la última actuación de Sergio Fernández, el monaguillo. Este sábado, 11 y 1, estaré en la Chocita del Loro con Arturo González Campos en Madrid, la calle Hermosilla, quien esté por Madrid alrededores. Y si no, que se vengan, vamos a montar una, igual lo presenta Sala, me llevo Sergio Monforte que ha ya confirmado asistencia, alguna loba que otra. También dice voy, dice el voy. Vendrán muchos amigos, habrá muy buen ambiente, eso sí, y él estaba en la parte técnica, estuvo y estará. No es otro que Sergio Salvaje Monforte. Un porro, nada más. Y buenas tardes. Buenas tardes, Monforte. Ahí, pegando chillidos, el auténtico huracán del micrófono radiofónico. En la madrugada de la radio este país, que bien me ha quedado, Esto Sergio quedado Fernández, el monaguillo, ligera que se arroba, métete el jarapillo. Un abracito muy fuerte a todos. Oye, han denegado el visado un actor iraquí que venía al estreno mundial de United 93. ¿Sabes tú la película de Hollywood sobre el 11S? Ya lo sé. O sea, la cosa ha empezado calentita, Calentita ha empezado. Es que sabes. Es tan divertido, el presidente iraní es tan divertido que te va a quitar puesto en la chocerita haciendo monólogo. Yo no me digas. Nada que lo trajo. Oye, también te quería comentar, antes de irnos, que Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, que la traeremos aquí la semana que viene. Sí, señor. Pues ha participado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Está mejorcito, me ha dicho que te mande saludos. Y dice, sin educación, los libros se queman solos. Bueno, que nos vamos. Arranca Herrera en la Onda. Mañana más en el No Son Horas de Onda Cero. Faltaría más participación, radio en estado puro entretenimiento. Y no tenemos abuela. Venga, día. José Luis Sala, ha hecho usted un trabajo excelente, ¿eh? Igual que usted, compañero director. Muchísimas gracias. Está cuidado la carretera. David buenos el cura, días. Buenos días, ¿eh? Buenos días. Qué pelo más bello. Te dejo esto para ti, ¿vale? Venga. Venga, ponte aquí al ladito mío que me gusta.